streets, kings and queens step aside. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Muy buenas tardes, ciudad de Guadalajara. Es la 1:30 de la tarde ya. Estamos un poquito retrasados en este programa, pero eso no nos quita que estemos muy contentos. Bienvenidos aquí al programa Palitroche de los viernes, de 1 a 4, pero bueno, pues vamos a pasar de 1 y media y vamos a tener un poquito después de las 4. Soy Ángel de Ángeles, estamos el día de hoy con los chicos de Crazy Old Woman. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, aquí, ¿qué onda? Saludos a la banda Palitroche de Cusey. Yeah. Estamos con Oscar, que bueno, dice, es que quiero tocar aquí en el Cusey. Estaba pasmado cuando llegamos. Estaría viendo una idea, ¿no? De un festival para el aniversario de Palitroche. No, de hecho, sí, porque nos quedó pendiente ese aniversario que teníamos preparado. Pues entonces, que se arme, ¿no? Vamos viendo ahora sí que se arme y vamos viendo un lugar, a ver si los del Shade Bar que están con Laura del Subterráneo, del programa que terminó hace un ratito, a ver si nos permiten hacer un evento ahí o en el Barra de Piedra o ver dónde lo armamos, ¿no? De que se arma, se arma. Pero que se arma, eso sí. Yeah. Y de este lado saludamos a Emanuel, Emanuel. ¿Cómo estás? Muy bien, vamos muy bien aquí, contentos de que nos acompañen esta tardecita rockera. Y bueno, muchachos, a ver, cuéntanos un poquito de Crazy Old Woman para que la gente nos vaya conociendo, nos vaya identificando. Pues tenemos alrededor de 4 años y fracción tocando. Empezamos porque mi hermano tenía una banda antes y se disolvió y teníamos que hacer como un proyecto nuevo. Entonces él empezó con la idea de hacer una banda nueva y de ahí comenzó Crazy Old Woman. Ya te puedes comentar más. Sí, pues es que yo te digo, estaba, como dice él, estaba en esta banda y no sé, no me podía quedar con las manos quietas, ¿no? Entonces, pues me jalé a mi hermano que toca la batería, un amigo que toca el bajo y de hecho ellos aprendieron a tocar así junto con la banda, pues tienen tocando yo creo que hace tiempo. 4 añitos. Más o menos. 4 añitos y medio. No, pero es mejor, ¿no? Yo digo que estén los hermanos en una misma banda. Pues a veces es que hay problemas que... Es como que en algún toquín sale mal y quiero regañarlo cuando nos bajamos, pero está toda la banda y como que no se puede ir. Pero dice, ahorita en la casa. Yo sé dónde duerme. No, pero digo, por viéndolos de la parte positiva, porque digo, eso es también que detallito, ¿no? Que pueden, oye, detente un poquito más, detente un poco más muy rápido. Pero ya es mejor porque dices, órale, estoy yo. Está mi hermano, está más chido. Exacto. Igual también para los papás, dicen, mira, mis hijos. Y luego el bajista que no pudo venir por algunas razones del trabajo, pues también es como nuestro hermano de otra madre. Entonces es como... My brother for another mother. es que sí, somos de amigos de la misma banda y creo que por eso funcionamos como banda. Nos hallamos bien. No, y aparte, digo, ya después de 4 añitos, pues ya todo fluye. Ya, ya, cancha, exacto, ya es una familia, ¿no? Sí, exacto. Ya, ya, si ya se meten con el baterista, se meten. Exacto, todos, exacto, todos. Exacto. Estamos sí. esperando todavía esa pelea en un concierto. Ah, sí. Que tenga que dejar su instrumento. Casualmente todos se meten con el baterista. Es que me quieren más. Ah, sí. Ah, bueno. ¿Y ahorita vienen presentando el EP? Pues nosotros ahorita estamos en el proceso de presentación del EP, pero es como un preliminar porque todavía nos faltan tres canciones que vendría siendo la segunda parte del EP, que es 11-11. Entonces ahorita grabada solamente tenemos 6 canciones y nos faltan 4, pero ya en cuanto lo tengamos ya lo vamos a distribuir. De hecho vamos a traer aquí algunas para la banda Palintroche, para que lo regalen a los radioescuchas, claro, del Jusey. Sí, escuchando. Y pues así vamos completando, es el hecho de ser una banda independiente, ¿no? Que tú solo vas armando las cosas y conforme vas teniendo ahorras, grabas una rola y ese es el proceso de este pay. Más o menos. Y aparte, Luis, yo me administro, si quiero tocar hoy, no, pues, no. Aunque no, siempre no. Estaría chido como que un manager, es como un manager o alguien que te ayude, no caiga más. Es como el sueño de todos tener una disquera. O que te bajes de un toquín y que alguien te diga, yo te voy a arreglar tu vida, güey. Sí, tranquilo. Los viernes, no. Sí, o sea, sería genial, pero pues no. Es el hecho de una eso banda no sirve. Independiente. Eso no sirve, yo me puedo morir. No me dejaste terminar. No, eso no sirve, lo que no duele no sirve. Exacto, eso es muy cierto. Sí, además, por ejemplo, estas canciones que se están tardando en salir, está bien que se estén tardando porque estamos manejando por ahí algunas colaboraciones con músicos que traen pues, trompetas, acordeones, otro tipo de instrumentos que le estamos metiendo a las canciones y pues, bueno, yo al menos creo que está bien porque si ya las hubiéramos, así, si nos hubiéramos apresurado a sacarlas, no sonarían como deben de sonar. Pues. No, y aparte yo creo que todo debe tener un tiempo. Exacto. Si lo sacan, que el 20 de diciembre tiene que salir 11 canciones. Bueno, no, yo creo que es mejor y te sientes más orgullo, sientes exacto, más satisfacción de decir, mira, llevamos 4 o 5 rolas para mí. Y de hecho se siente como una división entre un EP y el otro, porque el primer EP es como un poco más grunge, más guitarrazos, y en el segundo sigue habiendo guitarrazos, pero ya es más experimental, desde Free Lover, que ya la grabamos, ya metimos una, ¿cómo se dice? Armónica. Metimos una armónica y como dice Manuel, ya vamos a meter más instrumentos y colaboraciones para que la segunda parte del EP suene como más experimental y al final tener como una pieza o un disco de 10 temas que suene bien. Sí, aparte de la gente ha respondido también, sí, al llamado de Crazy Old Woman. La primera vez que yo los vi tocar ahí en el Cultural, así lo recuerdo perfectamente, fue después del cerruco de la terraza. Buen toquín. Sí. Hasta se llevaron a Jesús. Exacto. Pues estuvo muy bien. Invitados especiales, ya ves. Por si no los conocen, deberían de escucharlos. Mando para el introche los rucos de la terraza. Los rucos de la terraza. Que de hecho, posterior a eso iban a tener un concierto aquí en el Red Bull, me parece, que los cancelaron en el último momento. Oh, sí, de hecho, como que se enojaron ahí. Sí. Son cosas de censura que a veces los dueños de los bares creen que es más conveniente para ellos. Pero bueno, pero igual también traen buena propuesta, ¿no? Bastante buena, más visual. Exacto, es como que un show, un espectáculo show completo. Que, no más que nada, es como que más yo me sentía viendo a Frank Zappa, así. ¿Sí? Te lo juro, yo sentía que estaba viendo a Frank Zappa. Pero en Guadalajara. Ajá. Y bueno, después vamos a escuchar algo de Crazy Old Woman para que... Adelante, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Para que vayan escuchando a la propuesta que tiene. ¿Con qué les gustaría que fuéramos? Pues a mí me gustaría que empezara Fire. ¿Fire? ¿Sí? Muy bien. Vamos con Fire, acá que el buen Carlos en controles el día de hoy. Vamos con Fire de Crazy Old Woman. Para que la gente pues se siga aprendiendo con estas buenas rolas el día de hoy. Tenemos muy buenas selecciones. Recuerden, para el contacto es facebook.com/programa Palintroche. Ya tenemos el perfil de Facebook también. Nos pueden seguir como facebook.com/palitrochecusei. Ya también tenemos Twitter, así tal cual, palitrochecusei. O si ustedes gustan, escribir a mi Twitter, @ang3wl05. O también, si ustedes pues quieren comunicarse en cabina, tenemos el Messenger, programapalitroche@hotmail.com. Vamos con esta canción y regresamos. dientes de hoy. No estoy gorda, soy de huesos grandes. Acomodando sus carnes desde 1988. Botas boxes para las chicas con actitud. Ya llega el momento por el cabernet que llevamos en el doble A, alcohólicos son tus suficientes, porque tú pagues tu propia peda. Sin un plástico, la nariz respingada hace. Asociación de Hombres por las Zonas Costeras y Serrano Limón hace. Somos unas locas, pero bien conscientes por un México mejor. Anticonceptivo Serrano Limón. Si no me baja, ya las preguntas. El afilador. ¿Qué bien está usted? Desde las tierras más lejanas de Oriente, ha llegado a México el extraordinario, el magnífico. Tu mamá mínima como hermano. Asociación Mexicana de Franeleros Unidos. Se derrotó un ataque. Vas a levantar mi asma. Tu revolución. Estás escuchando Radio Cusey Network.net. Ya regresamos. Aquí es programa Politroche. Escuchamos algo de Crazy Old Woman. Que de hecho no era Fire, era Liar, pero Liar. También está buena esa canción. Pero aquí lo escuchamos, ahorita que la gente nos diga qué le pareció la rola, que nos siga escribiendo a Twitter, a Facebook, el Messenger, que ahorita vamos a entrar al Messenger, porque luego nos dicen que no entramos, que somos bien mentirosos. Ahorita vamos a estar también en el Messenger, además vamos entrando ahorita. Vamos a regalar también... algunas cortesías para que estén pendientes. Ahorita a ver de qué nos tienen aquí en cabina. Lo único que sí sé es que el día de mañana, señores, es el Hell and Heaven Fest. Hell and Heaven Metal Fest 2011. Va a haber más de 65 grupos en escena. 5 escenarios. Que les había dicho que les iba a traer los horarios, ya los tenía ahí a la mano, pero ahorita les investigo rápidamente. Lo importante es que Megadeth toca de 2:30 a 2 de la mañana. Exactamente. Megadeth toca de 12:30 a 2:30. Y el programa Politroche a 2:30. A 2:30. Y el programa Politroche de los sábados empieza a las 11, entonces por ahí vamos a ver qué podemos hacer. Antesala Megadeth va a ser el Palintroche. Exacto. Vamos a estar entrando con usted Overkill más o menos. Overkill en escena, pero vamos a estar haciendo cobertura total, entrevistas, audios en vivo. ¿Qué dice la gente ahí del Hell and Heaven Metal Fest? Bueno, vamos a tratar de darles la mejor cobertura. Vamos a empezar aproximadamente desde las 11 de la mañana. Vamos a estar con el Cuervo de Pou, que va a estar abriendo en un escenario. Va a estar también la gente de... pues del barrio, va a estar Scorcho, va a estar de bandas internacionales, también va a estar Fear Factory, va a estar Tristania, Brujería. Va a estar Brujería y van a estar Matando Güeros. Tantra va a estar, de Guadalajara. Va a estar Tantra, también Belgium, que estuvo aquí en cabina el miércoles, va a estar ahí. Overkill. Va a estar Moonspell. Megadeth por primera vez en Guadalajara. Va a estar Megadeth por primera vez en Guadalajara. Por si esperemos, faltaban razones. Esperemos para que no sea la última vez que venga Megadeth a Guadalajara. Y hablando de Megadeth, para toda la banda que le gusta el metal, que son seguidores de Dave Mustaine, toda esta banda, David Ellefson y Chris Broderick, señores, pongan atención, van a estar dando autógrafos el día de mañana aquí en Guadalajara. ¿Dónde? Bueno, pues en Top Music van a estar dando autógrafos a partir del mediodía. Van a estar también presentando su disco Tear Team, que vamos a ver si en un momento más podemos poner algo previo de la rola homónima. Y por si usted no sabe dónde está Top Music, bueno, está en López Cotilla número 171, ahí en el centro. Entonces, si ustedes ven el día de mañana las calles, la calle de López Cotilla repleta de metaleros, ya saben por qué es. Lleven su cámara, lleven sus discos. No sabemos realmente si van a estar firmando nada más el nuevo disco 13 o van a estar firmando también souvenirs. discos antiguos, ¿por qué no? Exacto. Uno que otro instrumento, le llevas tu guitarra. Uno que otro instrumento, ¿por qué no? Estaría muy padre, ¿eh? Estaría muy, muy chido para que el señor Carlos lleve su guitarra, para que le firmen los señores de Megadeth. Muy bien, muy bien. Pues todos invitados a partir del mediodía, Top Music, repetimos la dirección. Es López Cotilla número 171 en el centro. Y por si ustedes gustan confirmar, el teléfono es 3658-0617. Repetimos, 3658-0617. Y bueno, es la antesala, ¿no? De todo el Hell and Heaven Metal Fest, que desde, ¿qué fue? Más o menos marzo que se anunció. Que sí, estaba sí, Megadeth. De hecho, hubo todo un concurso para que... De hecho, sí. Estuvo también como que la ronda de eliminación, ¿no? Sí. Y de hecho, pues debe ser bueno, ¿no? Salir de un concurso y llegar a tocar a un festival donde está Megadeth y bandas de calibres como... ¡Yeah! Claro. Imagínate, por ejemplo, para... No tanto para el currículum, sino decir, mira, yo estuve en el Hell Metal Fest. Ponen, ok, mi banda en ese entonces pues todavía no iba a gran escala, pero toqué ahí, participé. Como siempre es la... Como que más gente que te puede ver nunca cae de mal. Exacto. Ahora, por ejemplo, es lo que platicaban en la rueda de prensa de este evento. Dicen que están muy contentos todos los grupos que van a tocar. Nacionales, internacionales como locales. ¿Por qué? Porque la escena metalera, pues, tiene muchos seguidores. Tiene muchos seguidores. Pero pues, no me van a dejar mentir aquí en Guadalajara. ¿Dónde mandan, por ejemplo, a cuando viene Therion, un teatro Diana? Que te gustan unas 1500, 2000 personas. Uh-huh. Un teatro estudio cabaret aproximadamente con, que te gusta igual, 1500 gentes por Pero eso es medio extraño, porque las bandas así como de metal, así como Tantra, que va a estar banda local, tiene como su banda y sí son bien fieles. O sea, ¿sí? La banda metalera del underground son como muy fieles a los grupos locales. Pues, ¿sí? Es como extraño que no vengan más seguidos bandas de calibres más grandes. De hecho, cuando vino Épica, le salió el Cuervo de Pau. Sí, el Cuervo de Pau fue en enero de este año, me parece. Creo que sí. Sí, por ahí a principios de... Es raro porque nada más vienen como a principios de año y finales. No vienen, por ejemplo, a un abril, mayo, no vienen esos meses. Pues es que son temporadas, ¿no? Claro, claro. Está bien, ¿eh? Peter Gabriel también viene. Con una orquesta. Ah. Está, exacto, viene. También pinta muy bien ese concierto. Cambiando de. Bueno, viene Roger Waters. Roger Waters también viene. Ayer, pues también fue el concierto de Lyle Adams. Que de hecho también hay ya confirmado que en abril del 2012. Regresa al Radiohead a México. Ah, eso yo no lo sabía. Ya está confirmadísimo. Regresa al Radiohead. También hay rumores. Bueno, esto es lo que les digo de Radiohead, ya está confirmado. Hay rumores también de que, bueno, es, la noticia ya se dio, ya es oficial, de que Black Sabbath se reúne nuevamente. Black Sabbath se reúne nuevamente después de 30 años. Radiohead y Roger Waters vienen, es como... Exacto, y hay rumores también de que dicen a partir del domingo 20 de noviembre empezamos a planear el Hell and Heaven Metal Fest en la tercera edición. Y hay muchos rumores que apuntan que probablemente el ancla va a ser Black Sabbath. Qué perro. Entonces, trocha exclusiva. Así es, estamos con las exclusivas en el programa. Entonces, si el evento pasado, el Hell and Heaven, fueron dos bandas internacionales... En este son un chorro. En este son 18. Esperemos que el año que viene sean unos 25, 30. Tirando la casa por la ventana. Tirando la casa por la ventana. Y bueno, aplausos, por favor, para la organización del Hell and Heaven. Bravo, muchachos, bravo. Bravo. Bueno, ojalá que sí, se... Se cumpla todo esto. Toca el sábado Down, el DF. Down también va a tocar en el DF. Pearl Jam el 24 de noviembre. Para la gente que tiene dinero. Para la gente. De hecho, estaban vendiendo un boleto. Ahorita les digo cuánto está el boleto en zona general, al precio. Ahorita les digo para que se contacten. Nada más que, pues la única bronca sería el transporte. Pero yo creo que teniendo boleto en mano, te vas a Eso es lo puedes. De menos. Exacto. El mochilazo, el ride, bueno. Aunque el DF debe estar medio maniaco, el mochilazo. Pues no creas, porque por ejemplo llegas pero ya que entras ahí como para moverte, igual es más rápido caminar que te den. Claro, sí, o igual pues, tomando el metro, tomando el maravilloso y mágico ya metro. Ya. Claro, ya. Ya de repente ahí preguntando, pues ya llegas a cualquier lado. Bueno, ahorita nos indican en controles, vamos a música. Y ahorita regresamos a seguir platicando con los señores de Crazy Old Woman. Pues bueno, estábamos hablando de Megadeth. Estábamos hablando de Hell and Heaven. ¿Por qué no la rola más emblemática de Megadeth? Esto Symphony. Se llama Symphony of Destruction. Aquí en Radio Crusade, programa Palitroche. Vamos a estar ahorita en un momento más programando algo desde Suecia. Es Gothic. Y los dejamos con esta rola. Disfrútenla. A través de CuseiNetwork.net. todavía vives en el pasado. Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Y bueno, señores, pues ahorita siendo ya casi las 2 de la tarde, los que están comiendo, que tengan muy buen provecho. Los que no hemos comido, pues bueno, los quiero invitar para que vayan a Art Latte, aquí en Calzada Olímpica, número 931. Pues este local, estas señoritas tienen, pues ahorita ya nos antojan waffles, pero en la mañanita unos buenos waffles, como no, rico. Unas crepas saladas también hay, crepas dulces, ensaladas, que ustedes pueden armarlas a su elección, con aceitunas negras, pepino, jitomate, pasta, elote, brócoli, coliflor, huevo cocido, con los tradicionales aderezos ranch, mil islas, aderezo César. También, ¿por qué no acompañarlo con una bebida? Un art latte, un cappuccino natural o de sabores, pues un té tisana, un chai latte, un café americano descafeinado, y si no, pues algo también frío. Una soda italiana, una chamoyada, un té helado, o ya ahorita que ya es más tarde, más apto, ¿por qué no un baguette de jamón? Ya que hace hambre. Ya que hace hambre, o uno de pollo a la plancha. Pues bueno, muy ricos, muy sanos también. Muy ricos, muy sanos para que los disfruten. Tienen servicio de internet gratis, los llevan a domicilio, y bueno, es para la cabinita, ¿no? Así es, el teléfono para que ustedes hagan sus órdenes es el 44 44 94 95, y repito, 44 44 94 95. Art Latte, el arte en tu boca, aquí en Olímpica 931, enfrente de Rectoría de Cusey. Bueno, muchachos, yeah, seguimos aquí con Crazy Old Woman en cabina. Y ya ahorita casi se armaba la gorda aquí, porque uno de ellos va a ir al Heaven and Hell y el otro no. Entonces, estamos repasando los horarios de los escenarios también para que estén pendientes. Ahorita los vamos a publicar en Facebook y en Twitter. Y bueno, ahorita tú me dices que vas a ver a Tantra. Pagué mi boleto para ver a Tantra, 500 pesos. Ah, que no, yo pensé que iba a ser un VIP, dice, barra libre para ver a Tantra. No, saludos a los amigos de Tantra. Saludos para todos los grupos que ya de hecho están llegando desde ayer en la noche. Ya están ahorita también llegando, este día van a estar llegando, ya están algunos en los hoteles. Algunos ya están crudos. Algunos están crudos. No se pueden mover. Algunos otros pues están ya viendo, quizá dando un rol por la ciudad. Pero, como típicos famosos en San Juan de Dios. Claro. El Parián. ¿Por qué no? Yendo Andándose a comer. Con los morenitos. Ándale. No, está chido. Y ahorita influencias de Crazy Old Woman. Pues aquí que comienza el muchacho. Influencias. Que Queens of the Stone Age, The Doors, Led Zeppelin, The Mars Volta. Es que como que cada integrante tiene como que su gusto personal. A Gustavo, el que no vino con nosotros, le gusta más el rock de los años 70 y esas ondas. Aquí a Emanuel ya dijo lo que le gusta. A mí me gusta de todo el rock, pero también un poquillo el indie. Mi banda favorita es de Mars Volta, entonces Mars Volta, muy buena como banda. Que la conjunción de los gustos de todos es lo que hace que la banda suene un poco distinto a... No quiero decir a lo demás porque sería muy estúpido. Exacto. Pero sí, tenemos como un sonido particular. Me gustaría decir eso. Creo que sí. Okay. Esa parte lo que le va a dar también como que estilo al grupo, ¿no? Porque sí. Dices, bueno, a mí me gusta, no sé, puro metal. Vamos a tocar metal, pero de repente dices, oye, ¿sabes qué onda? Y si le vamos poniendo algo a las percusiones, vamos experimentando con algo más. Exacto. Entonces también lo que no te cataloga en un Y en un estos estilo. 4 años hemos experimentado, hemos metido una vez un amigo que era percusionista y estuvo con nosotros como 3 meses. Luego estuvo otro guitarrista con nosotros, que era un amigo de aquí de Tlaquepaque, y hemos así como, a veces sido cuatro, a veces tres, y así vamos. Normalmente somos tres, y creo que así es como funcionamos más, con colaboraciones, pero pues ahí vamos. Exacto. Sí, siempre es como mezclar lo que nos gusta, por ejemplo, nos gusta el rock y todo, pero pues nos encanta el blues, el jazz, todo esto. Entonces, para estas próximas canciones viene por ahí un par que van a tener, por ejemplo, un acordeón así con sonidos medio francesones. Va a traer otra, una trompeta, o es un saxofón, no es un saxofón, es ¿verdad? Es un saxofón. Es un saxofón. Es que al muchacho le gusta la trompeta, entonces por eso prefiere decir que vamos a traer trompeta. Se sintió alegre cuando lo dijo. Total, una saxofonista así medio yacerona la onda ahí. Y también las percusiones van eso, ¿no? Entonces sí, pues tratamos de hacer como una canción más, trabajarlas más, producirlas, y ahí donde las grabamos también nos dan un poco de consejos, entonces claro, funciona. Sí. No, realmente, y aparte también se escucha cuando imprimes todo lo que tienes, todo el saqueo, por ejemplo, bueno, que sea dolor, pero que sea dolor de metal. Hay, no sé, quizá mucha fuerza. Entonces se imprimen las canciones también, ¿no? Lo que y a veces estando en el estudio aquí al muchacho se le ocurren cosas cuando la canción no va funcionando bien. Entonces Free Lover al principio no tenía armónica, pero ya que estaba quedando el resultado, creyó aquí el muchacho acertadamente que una armónica haría que la canción se escuchara como con más poncho, se escuchara más completa. Ahorita no la traemos, pero luego aquí se las ponemos con la banda Palitroche, que la van a escuchar, y es de lo nuevo que viene en la segunda parte del EP. Para que vayan escuchando lo nuevo de Crazy Old Woman cuando ellos lo tengan. Va a estar recién salidito del horno. Que nuevos son decir, porque ya lo hemos tocado exacto, en vivo. Exacto. No, pero exactamente, sería como nuevo para escucharlo en el disco, ¿no? Exacto. Porque solamente la tocan en vivo y yo creo que es cuando mejor siempre, se escucha el grupo. Y siempre es bueno así tener como las canciones en disco, porque dices, ah, pues estoy haciendo esto bien, o estoy haciendo esto mal, y ya como que lo corrijo. Así es. ¿Y funciona? Sí, funciona. Bastante. También es como en los ensayos, ¿no? A ver, aquí como que si yo meto algo más, puede sonar mejor. Uh-huh. O escuchar las mismas grabaciones de los conciertos en vivo. Ah, mira, aquí como que me pasa. Que normalmente casi no tenemos grabaciones, porque casi nunca llevamos así como una cámara de video, pero últimamente hay un compa de Barra de Piedra, ha estado grabando varios videos y por ahí están en YouTube. Y aunque el sonido no se escucha muy bien, pues ya nos escuchamos como somos en el escenario. Llegaste al como número 30. Y hablando también de videos, redes sociales para que los sigan, para que los busque la gente. Pues en Facebook estamos en Crazy Old Woman Oficial, ahí nos pueden buscar. La imagen es, ahorita estamos nosotros cuatro. Es que normalmente hay otro Crazy Old Woman que es como un cortometraje canadiense y la gente le da me gusta al cortometraje canadiense. Entonces, no, nosotros somos el grupo musical Crazy Old Woman Oficial. Ahí nos encuentran, también nos pueden encontrar por el MySpace, que ya casi no lo abrimos, de hecho creo que llevamos más de 6 meses sin abrirlo, que es Crazy Old Woman GDL, y pueden pedir las canciones en distintas estaciones de FM como RMX, ahí estamos rotando más o menos, y en Máxima FM tratamos de entrar más de lleno, pero pues ahí vamos moviéndonos conforme al tiempo y tratando de hacer las cosas mejor. También hay en YouTube, ¿no? Hay videos en vivo. En YouTube hay videos en vivo y también subimos 2 canciones porque a veces es más fácil escucharlas en YouTube. Claro. Es lo típico, ¿no? Un grupo, vamos a buscarlo en YouTube. Ajá. Exacto. Sí. Y además de que es como distinto tipo de gente la que está en MySpace, en Facebook y YouTube. Entonces ya los que te escuchen de cada red social ya son diferentes. Ya es un más. Y vamos a escuchar algo más de Crazy Old Woman. Ahora, ¿con qué vamos, muchachos? De Joy King. No, Tacones Altos. Vamos con Tacones Altos a cargo de Crazy Old Woman. Recordamos las rutas de acceso: facebook.com/programa Palitroche y facebook.com/palitroche6. Vamos con Tacones Altos y regresamos. El sol paraba en una esquina, un cigarro encendió.

y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Bien, ya regresamos aquí al programa Politroche. Seguimos con Crazy Old Woman. Aplausos, por favor. Gracias, me siento bien. Se me aplaude cada media hora. Que se vea la motivación, exacto. Que se vea la motivación en cabina. Estamos con Crazy Old Woman. Yo más el grillo que sí, tú. ¿Verdad? No es cierto. Ah, pero sí, muchachos. Ahorita también nos estamos comentando fuera del aire los próximos que tienen. Hoy van a tocar en el Barra de Piedra. Hoy tocamos aquí en el Barra de Piedra, aquí por Niños Héroes. No recuerdo el domicilio exactamente. Pero es al lado de la playita. Ah, gracias. Barra de Piedra 215A, al lado de la playita Niños Héroes. Ahí comienza desde las 10. La promoción, cervezas 2x25. Y es gratis el evento para que le caigan. Hay billar, bar, música. Cosas que para un viernes funcionan muy bien. Entonces ahí toda la banda que quiera ir. Solo mayores de edad, es la única restricción. Pero quien quiera ir a aplaudir y escuchar nuevas propuestas puede acompañarnos. Va a estar Crazy Woman, que somos nosotros. Pirámide Synchronic Project. Va a estar Devil Sticks y Nuestros Santos. Hay otras bandas hermanas que nos van a acompañar el día de hoy. Que nos estamos acompañando. Están acompañando. Sí, de hecho, Devil Six estuvo ahí en el previo de la semana pasada, el previo del Rock por la Vida. En el Rock por la Selva estuvo también Lobo Rey. Estuvo también Houdini. También estuvo acompañando June, así es. ¿Qué más estuvo ahí? Vamos en memoria. Devil Six. Nosotros, de hecho, también la semana pasada tocamos. Pero nosotros en la vía recreativa. También estuvo. Se puso bien también en. De hecho, ahí los conciertos. Ahí, si alguno de los que nos está escuchando tiene una banda y quiera tocar en la vía recreativa, manda su proyecto a Rock en la Vía. Y ya ahí se contactan con ustedes y para tocar ahí Ya escucharon bandas independientes que sintonizan Radio Cusey y pongan Politroche. Manden sus datos a rockenlavia@gmail.com. Creo que si no hay en Facebook viene ahí. Perfecto. Lo manejo uno de nuestros amigos de la banda Dicen. Saludos. Muy bien, que saludos. No creo que escuchen, pero saludos. Pero saludos. Y también extendemos el saludo para Devil Six. A ver cuando te dan una vuelta por cabina. Para Chucky Saldaña, también miembro de Volumen Medio. Chucky Saldaña. Y también está en este proyecto de. De Pirámide, sí, está muy interesante, bueno. El proyecto. A mí me gustó mucho, de hecho. Es como 15 minutos, pero esos 15 minutos son todo lo que traen. Y es como. Guitarra, así como dirían por ahí. Es un viaje. Exacto, es un buen viajezote. Creo que, literalmente. Sí, creo que no tenemos por aquí los efectos para las guitarras machacantes. Pero sí, realmente ese es. Muy buen proyecto que traen. Así se llama el efecto, guitarras machacantes. Guitarras machacantes, así se llama precisamente. Sí. También tienen, por ejemplo, cuando está el solo de batería, es el de los tambores relampagueantes. tambores relampagueantes. Samples para DJ. Yeah. Y presentaciones próximas. Presentaciones próximas, además del día de hoy, es. El 4 de diciembre también en el Barra de Piedra, pero el Suéter Rock. El Suéter ahí, Rock, es cierto, con el Lobo Rey. Se vienen todos los conciertos por buenas causas. Regalo un suéter y entras para ver el rock. No, pues está bien, son eventos que hacen las bandas hermanas como Lobo Rey para ayudar a gente que no tiene con qué cubrirse en estas etapas de frío. Entonces, el 4 de diciembre, si quieren llevar ahí un suéter al Barra de Piedra, es bienvenido. Y escuchar también nuevas propuestas. Y el 7 de diciembre es en el Red Pub, en el que está por Bernardo Balbuena. Pero ese, me gustaría decir que es nuestro evento bueno porque ya es para cerrar el año, entonces ese evento es nomás de nosotros y vamos a estar tocando una hora y media de música, entonces es aproximadamente todo nuestro EP más uno que otro cover que nos gusta muy mucho bien, muy bien. Y ahí tripeando nosotros y cerveza ahí en el Red Bull, pues Bernardo Balbuena 147, a una cuadra de Avenida Las Américas, a un costado de Avenida México. Perfecto. Mejor ubicación no pudieron tener. Digamos que va a ser como Crazy Old Woman, Big, Bigger, Longer and Uncut It. Gratis a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Ajá. Muy bien. Bienvenidos. Y ahorita estamos checando aquí lo del Suéter Rock. 4 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, ¿verdad? Va a estar Lobo Rey, el Fuego de San Telmo, Devil Sticks, Pirámide, Synchronic Project, Umbral, Dynamo, los Rockstock, Amasia, nosotros, Amasia, Bulbo, o sea, también va a estar tocando. Bulbo también van a estar. Ellos tocaron aquí en el Direct Fest. Ahí tenemos los audios para que los escuchen. Entonces, pues ya saben, simplemente llevar un suéter. Y es una buena entrada. Claro que está en buen estado. Tampoco se pongan uno sudado y ahí se lo quitan. La chamarra que traigo, me la quitan. No. Regala algo que a ti te gustaría que te dieran. Serle un par a un hermano con frío. Claro que sí. Un hermano con frío. También se acerca el. El Juguerrock, este 30 de diciembre. Que ahí van a estar varias bandas. Varias bandas. Houdini, Búfalo, Canela Rush. Canela Rush. Abril 27. Nosotros no nos invitaron. Creo que no, todavía no. Pero ahí va a estar Teletransportador y los varias bandas chidas. Ahí van a estar. Bien, los transportados ganaron el. Se están moviendo con todo. El Motorrocker, ¿no? No era. Rock Campeonato. El Rock Campeonato del CEN, sí es. Y pues se fueron de gira con la maldita vecindad. Sí, muy buena propuesta de los. También los otro hermanos viaje. Otro viaje también de Teletransportador. Aquí tenemos también el disco. Sí. A ver si ahorita ponemos algo más adelante. Introvela también va a estar participando en este Juguer Rock. Eso de Introvela toca bien, es como rock electrónico. Sí, es un rock electrónico. Algo también fuera de lo cotidiano. De hecho, es el productor de los canales. Así es. Ahí está el rock electrónico. Saludos para todos ellos, todas esas agrupaciones tapatías, que acabamos de mencionar. Probablemente no nos escuche, pero nos gustaría. Pero nos gustaría que reciban un saludo. ¿Cómo de que no? Y extendemos también el saludo para toda la gente, toda la banda que escucha este programa. Y la banda Palintroche. Si tienen una propuesta, pues bueno, ya saben dónde mandar sus rolas. El correo es programapalintroche@hotmail.com. Ahí estamos recibiendo sus propuestas. Próximamente, la semana que viene, vamos a tener aquí a los señores de Polivinil. Otro aplauso. Y también estamos en pláticas con los señores de Nobodies, para que se den la vuelta por esta cabina. Y bueno, ¿les parece si vamos a escuchar más de Crazy Old Woman? Vale. Perfecto, me parece perfecto. Esta canción que se llama Fire es acerca, ahora sí. Bueno, aquí el muchacho puede decir de qué se trata Fire. Esa canción fue una onda de que hicimos por un crimen de rostro que pararon un amigo nuestro, la policía. Y ¿puedes decir qué es el crimen de rostro? El crimen de rostro es cuando levantan a una persona o la arrestan simplemente porque se ve mal o se ve placosa. Eso es el crimen de rostro. Por dar una mala imagen. El manual de Crazy Woman dice. Bueno, pues vamos con esta rola, se llama Fire. Y regresamos con más en el programa Palentroche. The authorities are is not always allowed. The patrol is stopping just another face crime. Fire! 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por Radio Cusey Network. Regresamos aquí al programa Palitroche después de haber escuchado ahora sí The Fire a cargo de Crazy Old Woman. ¡Woo! ¡Woo! Ahora sí, sí fuimos más que el grillo. Ahora sí, fue más que el grillo. Y bien, muchachos, bueno, pues ¿qué sigue para Crazy Old Woman en este 2012? ¿Qué podemos esperar? Ya tocadas en la BFG, ¿dónde sigue? Dios te oiga, hermano, Dios te oiga. No me cristiano, tiene. No, pues yo creo que lo que sigue aquí, Emanuel, te lo puedo decir porque yo no estoy muy seguro de que sí. No, de hecho sí, pero ahorita a ver si su choro está más chido que el mío. Yo creo que sigue, ya este 2012 ya es cerrarlo, ¿no? Y empezar a grabar, no, terminar de grabar. 2011. ¿2011? Ah, es cierto. Yo creo que ya se iba a acabar el mundo el mes que seguía. Maldita sea esta supuesta. Bueno, este año ya terminarlo, cerrarlo, grabar las canciones, terminar de grabarlas. Para el siguiente año yo creo que en marzo, abril, por ahí estar tratando de sacarlo lo nuevo para que esté con todo y yo creo que eso es lo que viene para... Tratar de movernos más en radiodifusoras, aquí esperamos volver al Palitroche Radio con las nuevas canciones. Cuando ustedes gusten, la puerta abierta. Decirles que los que le dijimos ahorita de futuro no es un sueño, decirles sí, lo hicimos. Que Omar Rodríguez López nos produzca un par de canciones del juego. Eso es en serio, si alguien conoce a Omar Rodríguez López y tiene nuestro Facebook... Por favor, me lo presentan, yo quiero conocer a ese sujeto. Si nadie sabe quién es Omar Rodríguez López, es el guitarrista de Mars Volta y tiene aquí una residencia en la bonita ciudad de Guadalajara. Entonces, servicio a la comunidad, si alguien conoce a Omar Rodríguez López y me lo quiere presentar, aquí estoy esperando. De hecho, y me está interesante porque él está también grabando con artistas mexicanos. Recordemos que La Butcherette. Exactamente, hizo colaboración con La Butcherette. Pero qué bueno. Es como Terry Gender Blender sigue rompiéndola en el extranjero. Qué chido, ¿no? Laura Lefton. Siempre da gusto cuando alguien allí extranjero o está en el extranjero, un mexicano es como yeah, vamos. Exacto. Bien. Es como si todos lo hacemos, ¿no? Exacto. Sí. Nos identificamos, ¿no? Exacto. Además de que sí está como medio rarito. Entonces... No, además de que uno recuerda haberla visto así en... ¿Cómo se llama este lugar que está ahí por Niños Versus, Héroes? ¿Cómo se llamaba? ¿El Versus se llamaba? No me acuerdo, y me acuerdo... No, qué genial, este lugar es cierto. Con su traje de carnicera. Ajá, sí, y la otra chica. No mucho presupuesto, hacer este performance de sacudir las madres. Exacto. Enseñar sus partes íntimas. Sí, fue bastante... Eso fue un concierto, güey. Eso fue un concierto. Exacto, es como lo que decíamos, ¿no? Que ya no, los grupos ya no se limitan nada más a que me subo, toco guitarra... Mento madre, me bajo y ya, acabé. Ahora se llenan de sangre. Exacto. Se suben en calzones. Ajá, hay que subir. A veces no se suben vestidos. Sí, incluso entonces ya también es más que nada lo visual, exacto. Lo espectáculo. Visual. También como por ejemplo lo que hacen las chicas de Descartes a Kant. También el show que ponen en el escenario. ¿Drogarse? No, Descartes acá no se pregunta. Descartes acá. ¡A huevo! ¿No vieron el Vive Latino? ¿O qué pedo? Fui el único que andaba ahí. No. Descartes acá también. Son experimentales. Entonces no hablamos de... Ah, okay. No hablamos de los mismos. Buena banda. Muy buena banda. Estuvo también aquí en cabina, Descartes acá. Y aún así me dicen que no pueden. Pues dejen paz. Ah, digo, pues ya, cada quien está en su fondo. 36. Ah, bueno, es que ustedes no saben. Aquí el buen Emanuel está contando las palabras cómo y las veces que lo dice. al buen Oscar. Cada vez que me escuche decir un cómo y vaya hoy al Barra de Piedra es una cerveza gratis. Entonces anota la hora y anota la hora, exacto. Bien. Lleva 36, ya es una buena peda. Ya, exacto, ya 36 cervezas, ya es... Esperemos que alguien vaya a recobrarlas y le digamos, no tengo dinero, hermano. Bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí. Gustazo, Ángel, chido. No, al contrario, gustazo tenerlos aquí en cabina. Y esperamos luego estar aquí en el aniversario. Cuando ustedes gusten. Sí, claro que sí. Vamos a estar. Exacto, unas chelas, ¿no? ¿Por qué no? En un. Pues, ¿por qué no un after después de una Atlas que va a descender contra el Atlas? Es cierto, el Atlas. No, pero lo están levantando el Atlas en sub-17, sub-20, Sub-20, sub-17. Pero es que. Ni les pagan. ¿Cómo quieren que jueguen bien? Es como. No, no hablemos de fútbol, man. Voy a llorar. Exacto. Tengámonos ahí. No, bueno, el próximo clásico va a ser Leones Negros Atlas. Leones Negros Atlas. Sí. Nah, también ya nos van a descender, ¿no? Los Leones Negros. En el estadio 3 de marzo. ¿No? Pura tristeza, hermano, pura tristeza. Pura tristeza. No, ojalá, ojalá que sí ya. A los tecos ya los vendieron. Ya los vendí. Bueno, ya un caos total aquí en la ciudad de Guadalajara. Por eso yo creo que yo le voy a ir al Pumas como tú, hermano. Muy bien, muy bien. También consistentes. Ganadores, también acá el Goya. En controles, el buen Carlos también le va a los Pumas. El siguiente operador en turno, que es el buen Miguel, también le va a los Pumas. Erika no le va a los Pumas, pero. ¡No es cierto! Pero de repente. De fútbol. Sí. Es bueno, le va a las Chivas. No podemos decirlo. Como buen tapatío. Como bueno, sí. Yo le voy al Atlas hasta que descienda. Pero voy a hacer una aclaración. Yo, evidentemente, ustedes saben que yo no soy de aquí de Guadalajara, soy un hijo adoptado tapatío. Pero si yo tuviera que elegir un equipo de Guadalajara, sería el Atlas. Yeah. Hermano. Unas chelas que damos. Unas chelas, ¿verdad? Por ti digo un como, hermano. Muy bien. Sí. Bueno, pues realmente, a ver si podemos estar acompañándonos en la noche en el Barra de Piedra. Si no, luego será en el 4 de diciembre. Ahí vamos a estar en el Tuete Rock. Ese sí vamos a estar ahí. Sin problema, desde las 2 de la tarde. Sí, claro que sí, vamos a estar ahí acompañándonos en el Tuete Rock. Vale. Llevas unos suéteres. Unos suétercitos, ¿por qué no? Otro extra, pues ya se me olvidó. Playa grande, palco. Sí, vamos, ¿por qué no vamos a empezar a hacer aquí la colaboración? Ahí te pagamos los chelos. Perfecto, ya me convencieron. Un gustazo, realmente. Vamos con este sencillo que está presentando los Red Hot Chili Peppers. Es de su nuevo disco, el I'm With You. Se llama Monarchy of Roses. Lo escuchas aquí en programa Politroche. No se despeguen porque ya viene Gotsick desde Suecia. Regresamos. Yeah. Subterráneo Radio a través de la frecuencia de RadioCuseyNetwork.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en CUSEI Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio CUSEI Network. No se despeguen. Regresamos aquí al programa Palitroche. Ya llegó Eric aquí con nosotros. Aplausos, por favor, en cabina. ¡No es cierto! ¡Oye! Aquí estoy. Ahorita voy a ir a hacer acto de presencia. Controles para que vean que sí llegué. Sí, creo que luego se desaparecía y pues. Sí, caray, pero ya estoy aquí. Ya estaba de regreso. Ya estoy de regreso. Muy bien. Esto también, mandamos saludos a hasta gracias. We send greetings from Sweden to Gothic. Now in a while we gonna put the sun scars inside from Gothic. Now here in programa Paul Croce. Nos mandamos saludos hasta Suecia para los señores de Gothic, que vamos a poner ahorita en unos momentos más la canción de Scars Inside. Señor, parece ser que ya nos están escuchando desde Suecia. ¿Cómo ve usted? Saludos a Suecia. Va, ahorita checamos. De Estados Unidos en México, bueno, porque seguíamos en este programa que iba a ser más que nada rockero, este programa que es rockero iba a ser un poquito más metalero. Pues el día de mañana vamos a estar haciendo cobertura del Hell and Heaven Metal Fest, donde Erika va a estar rockeando. Va a estar haciendo headbanging con Megadeth. Ahí voy a estar. Va a estar cantando Symphony of Destruction. No es cierto. ¿Sí te gusta el metal, Erika, o no? No, la verdad no. Soy más nena. Pero también. Pero no todo en este programa va a ser metal, porque también pensamos en el femenino. Vamos a poner a Moderato, ¿no? No, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Exacto. No, señor. Saludos para mi amigo. Saludos para mi amigo Jay de la Cueva. Pero bueno, vamos a pasar con algunas notas rápidas en este programa. Imagínense que los niños inteligentes con mayor tendencia a las drogas. Es decir, si su hijo pues presenta buenas calificaciones, su hijo va bien en la escuela, su hijo es de los que siempre hacen la tarea. Cuídalo bien, señora, cuídalo bien, señor. Cuida bien a tu hermanito. Tú, escucha que nos estás poniendo atención. porque son los que son estos niños son más vulnerables a las drogas. Así es, pues. ¿Y por qué esto es? Pongan atención porque las que más probabilidades tienen son las mujeres. Con razón en mi casa me cuidan tanto. Sí, sí. Ahora entienden por qué esos cuidados intensivos para ustedes. ¿Pero a qué se debe eso? Ah, bueno, claro que sí. Esto es un estudio realizado por la Journal of Epidemiology and Community Health en el Reino Unido, donde se monitorean 8,000 casos en 30 años. Y los investigadores registraron los coeficientes intelectuales de los niños de 5 a 10 años. Y pues después iban haciendo estudios desde que eran niños. Y iban viendo cómo iban pues avanzando, cómo iba todo esto. Entonces se les examinaron sobre el uso de sustancias tóxicas como cannabis, cocaína, anfetaminas, éxtasis, LSD, hongos alucinógenos, crack, heroína, piedra y otros derivados. Y se descubrió que los individuos con mayor índice de coeficiente intelectual cuando eran infantes, pues presentaban mayor tendencia a usar drogas cuando llegan a los 16-30 años. Y las niñas, oigan bien, señoritas, con inteligencia mayor tienen el doble de posibilidad de fumar marihuana y cocaína que una mujer de 30 años con un coeficiente intelectual más bajo. Entonces, pues según esta investigación, hace que las personas más inteligentes las lleven a probar drogas por cuestiones de aburrimiento, ser molestados cuando son niños y porque incluso este tipo de personas buscan experimentar cosas nuevas. Así que entonces ahora resulta que algunos drogos cuando son niños son los más inteligentes. Eso no es nada inteligente. No, pero realmente yo creo que lo hacen como método de desesperación. Sí, una forma de escape, ¿no? Sí. Por el bullying que son víctima cuando son pequeños. Por eso no fomenten el bullying. No fomenten el bullying y pónganle nombres racionales a sus hijos. No les pongan Trendy, no les pongan Twitter, no les pongan iTunes, no les pongan Apple, nada de eso. Y también, pues si ustedes son padres, sean padres conscientes. Tampoco hagan shows ni resbalones en público. Y si lo hacen, pues tómenlo de la mejor manera. Con copia para Pati Chapoy y Ninel Conde. No, pero ¿cómo ves? Esta nota que nos mandaron también ahorita, que de hecho fue también circunstancial porque le iba a dar antes, que iba a ser como a la 1 de la tarde. Que esta nota nos la mandaron y es una incógnita que vamos a inaugurar en esta sección, hablando de sexo, de una manera tradicional, de una manera, no vamos a estar tampoco la mariposita y no, nada de, como debe de ser, simplemente desde el aspecto informativo, sin ver el aspecto que se le da al doble sentido, nada de eso. Y este tema me llamó mucho la atención porque nos lo mandó una mujer, una chica. Y es una nota referente a en qué piensan las mujeres durante el orgasmo. ¿En qué piensan? Entonces, ahorita vamos a estar platicando de eso. Aderezando de buena música. Yo dudo que estén pensando, ¿no? Ok. De hecho, ya nos adelantamos 30 minutos, vamos. Ya nos hicimos la nota. En conclusión, señores, las mujeres no piensan en nada en específico durante el orgasmo. Punto. Punto. Porque ellas se concentran en la alta actividad, se concentran en el momento, no están pensando en nada más. Entonces, esto se puede ver en un estudio donde se le conectaron en 80 regiones del cerebro a una voluntaria de 54 años de edad, se llama Nan Weiss. Entonces, en este video que vamos a publicar ahorita en la página, se puede ver cómo la parte de su cerebro está al principio coloreada en rojo y de repente empieza a colorearse todo el cerebro en rojo y naranja. ¿Por qué? Porque está concentrada nada más en el momento, ¿no? En todo caso estaría pues como que con diferentes lagunillas en el cerebro. Pero, pues sí, ya, nos ahorraron 30 minutos. Ay, lo siento. No es cierto, pero... No, pero realmente... Me adelanté. No, está bien. Es que, es lo que les comentaba, el color rojo indica actividad central baja, el blanco y amarillo alta. En un principio la actividad cerebral está reducida al córtex y el área del cerebro encargada de los genitales. Pronto se expande el sistema límbico donde se procesan las emociones y la memoria. Entonces ahorita les vamos a mostrar una fotografía donde se ve esto que les comento, la actividad cerebral. Pero sí, realmente, como conclusión, esto, y le estamos dando su nota informativa, nada de morbo, pues realmente las mujeres no piensan en nada, se concentran en el momento. Sí, debe ser, porque qué flojera estar. Imagínate. Se supone que tienes que estar despertando y cómo, exacto, te vas a poner a pensar en otras, ay, cosas. Tengo cuentas que, ajá, hacer, tengo pendientes, ¿qué voy a hacer de comer? A menos de que lo esté fingiendo. Pero ahí no estaría pensando en nada. Se estaría concentrando simplemente en... Simplemente se dejaría llevar. Concentrando en no creo que se concentre en fingir. ¿No cree? Porque algunas salen al natural. Y aquí bueno, yo no sé. Yo no sé. A mí me contaron. Y aquí nos está diciendo el Spike: ¿qué pasó, señor? Pues nada, nada. No, todo tranquilo. Saludos para el Spike. A ver, ¿a qué horas llega, señor? Usted tiene que estar aquí a las 3. Pero bueno, no, realmente nos gusta que la gente esté informada, porque muchas veces toman temas sexuales como tabú, que, ay, no, porque cuando tengas la edad, y muchas veces ya los jóvenes, niños, adolescentes, a sus 12, 13 años están bailando reggaetón y teniendo relaciones sexuales. Sí, y los papás peleándose con los maestros porque les dan clases de sexualidad. Exacto, entonces. Y al rato, ¿por qué salen embarazadas las chavitas de 15 años? Así es. Ahora imagínate que aquí en México o en Latinoamérica se tuviera, pues, reglas que se tienen en otros países, como por ejemplo el Medio Oriente, donde, pues, tú sabes que la mujer, pues, es muy, pues, muy puesta a un lado, casi no tiene opinión. En regiones musulmanes, por ejemplo, las apedrean, no pueden tener más de un marido, situaciones así. Sí. Imagínate esta nota también que dice que 80 latigazos por fotografiarse desnuda y subir imágenes al blog. ¿A quién? 80 latigazos es, pues, el gobierno de Hosni Mubarak, el pasado 11 de febrero, en Egipto. Ah, caray. 80 latigazos por tomarse fotos desnudas y subirlas a internet. Bueno, pero también yo creo que ya eso está exagerado. Claro, digo, tomas una foto desnuda y la subes a internet, a menos de que te quieras promocionar o algo así. No, bueno, pero eso sí ya es otros aspectos. Ya son otros. Sí, ya son otras cosas. De hecho, aquí dicen en comentarios: se deberían ser delito mundial e incluso aumentar el número de latigazos si la persona en cuestión es obesa o incluso reggaetonera. Ah, bueno, el mundo y sus distintas leyes, ¿no? Un poco sádicas también. Pero bueno, a ver, Erika, mejor vamos a pasar a cosas más interesantes, ¿te parece? A ver. ¿Qué ha sido de tus viajes últimamente? Porque sabemos que has estado en Londres. Sí. Has estado en un mundo de... Fui a conocer el mundo. Sí, prácticamente has estado todos estos meses. Pues que fue casi un mes y medio de viaje. Fue como un mes, ¿no? ¿Mes y medio? Fue como un mes y medio. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Sí. No, pues sí fue. Sí, un tiempecito. Sí, a ver. Cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida ahorita? ¿Qué experiencias nuevas te ha traído este...? No, lo que pasa es que, pues ya sabes, la escuela y todo eso, ¿no? Aunque Laura diga que no vengo a la escuela. Saludos para Laura. Saludos para Laura. ¿Hoy no vino? Sí vino, pero... ¿Y yo hoy no vino? No, un saludo para Laura, pero no, tuve ahí unos compromisillos por ahí. Muy bien, pero ya estás aquí de vuelta. Sí, es cierto. Ya estás de vuelta y eso es lo importante. Bueno, sí, ya estoy de vuelta. ¿Qué te parece si vamos a musicalizar esta tarde rockera, tarde de viernes, tarde previa al Heaven and Hell? Yo. Vamos a poner algo de Gothic. Este grupo desde Suecia viene presentando esta canción que se llama Scars Inside. Now we're gonna go from a little bit from Sweden. This song is called Scars Inside. It's for God's sake. Yeah, man. From Sweden with love. Now here in Programa Polyfrontier. Yeah. Regresamos, pues haber escuchado algo de Godsick desde Suecia. Esto se llama Scars Inside. Es un previo para su nuevo disco que van a estar saliendo próximamente. Es As the Heaven Burn. Este disco de Godsick es de la el sencillo que están presentando estos muchachos. Saludos hasta Suecia que nos están escuchando. Greetings for Sweden. Now, program Polytroche, it's going for Sweden, from Mexico to Sweden, from Sweden to Mexico. Now, the connect, international connect, we are listening a lot of music from Finland, Scotland, and another parts of the world, and, okay, all that from, and coming, from the Heaven and Hell Metal Fest 2011 from Tomorrow, now here in Guadalajara, Mexico, featuring bands from Megadeth, Fear Factory, Overkill, Moonspell, and a lot of bands. It's like it's much like so 65 bands in scene, almost of 22 hours of heavy metal, death metal, gothic metal. It's metal, baby. Pero bueno, ahora vamos a regresar en español. Now in Spanish, from Mexico, from Guadalajara, Jalisco, Mexico, to Sweden and all the world. This is Programa Politroche. Yeah. Ahora sí, regresamos a nuestro idioma natal. Después de hacer unos pequeños saludos y menciones hasta Suecia. Y pues vamos hablando ahorita de... Vamos a entrar a hablar de juegos panamericanos y juegos para panamericanos. Oye, yo estoy muy molesta. Porque a los juegos para panamericanos, ¿sí? No les están haciendo la misma promoción que a los juegos panamericanos. ¿Estás de acuerdo? Simplemente la inauguración no fue nada comparada con los juegos. Fue mejor. Y yo creo que debería de ser al contrario. Fue mejor. Pero la gente no le dieron la misma difusión. Y mucha gente ni siquiera se está enterando de lo que está pasando. Mucha gente ni siquiera lo ve, cuando yo creo que deberíamos de ponerles más atención, porque todas esas personas son unos ejemplos de vida. Son ejemplos de vida y realmente son ejemplos de seguir. Un servidor ha estado actualizando la página de Radio Cusey. Hemos estado pues teniendo todo este enlace del medallero. He estado publicando el medallero en la página de Radio Cusey, de Facebook, de Pupilas Twitter. Pupilas Deportivas. También Pupilas Deportivas han estado haciendo referencias. El medallero hasta estos momentos, siendo las 3 de la tarde, yo dejé el medallero el día de ayer en la noche, y hoy en la mañana con 33 medallas de oro. Anuncié dos más en la mañana, 35, y hasta el momento van 40 medallas de oro para México, 50 medallas de plata y 44 de bronce, con un total de 134 medallas. Están en el tercer lugar del medallero. Sigue a una medalla de diferencia con Estados Unidos, quien tiene 41 medallas de oro. Pero México tiene más medallas que Estados Unidos. Esto ya es de admirarse. Son 134 medallas ya. Brasil encabezando el medallero con 63 preseas doradas, 46 de plata y 46 de bronce, con un total de 155. ¿Cómo ves? Ya casi los alcanzamos. Ya casi. Recuerden que hoy es el sexto día de competiciones. Hoy va a haber finales de básquetbol en silla de ruedas. El día de ayer, pues el equipo mexicano de femenil de básquetbol perdió ante su similar de Canadá. Este partido estuvo muy, muy emocionante, muy trepidante. Ahora van por el tercer lugar contra Brasil. Esta puede ser una medalla más para México. También, bueno, es que el día de ayer hubo oro, plata y bronce en atletismo. Oro, plata y bronce en natación. Entonces, realmente es impresionante ver a estos atletas. Sí. Porque estos juegos son muy emotivos. Yo tuve la oportunidad de estar en la inauguración. Se veían unos videos que no publicaron en televisión, no salieron en televisión esos videos. Me hubiera gustado obtener una copia de esos videos, porque te daba un análisis de todos los juegos panamericanos. Cómo se vivieron, la inauguración, durante y la clausura. Pero eran unas fotografías que pues te ponían la piel chinita, porque era ver, por ejemplo, lesiones, cuando una fotografía que capta el momento donde un atleta se está cayendo de un calambre en la pierna derecha, el otro atleta donde está pues ya casi sin aire para lo que fueron las competencias de atletismo, natación también, las presas que llevó César Cielo de Brasil. Los momentos que pues te recuerdan las medallas de Cintia Valdés en gimnasia rítmica con la pelota, y todos esos momentos que pues realmente te ponen muy feliz, muy alegre, te conmueven. Y también pusieron un preámbulo a los juegos para panamericanos. donde se ve cómo está toda esta planeación, la gente cómo se está preparando, gente con debilidad visual, porque no son ciegos, son débiles visualmente hablando. Y una diferencia que yo sí quiero aclarar como voluntario que de Juegos Panamericanos y para Panamericanos es que el día sábado pasado yo pues me llevé una enseñanza de vida. Quizá nosotros no valoramos lo que son los cinco sentidos: el oír, el tocar, el gusto, pues todo. Pero realmente cuando platicas con una persona que es débil visualmente y te muestra a escribir y leer en braille, bueno, es impresionante. Ya un servidor, pues, aprendí el abecedario en braille, los números, a leer en braille también. Y pues te das cuenta que para comunicarse no hay límites. Y yo creo que Erika también comparte esa su opinión, o no sé, ¿qué opinas al respecto? Sí. ¿Y si aprendiste? Sí aprendí, de hecho, acá en cabinas, en controles tengo mi acreditación. Si puedes mostrar la acreditación que tengo en la mochila, la bolsa de adelante, está... Es muy sencillo. Ahorita yo la voy a ver. Les voy a contar cómo está más o menos. La que tiene los puntitos en el al frente, la otra, esa. La puedes poner aquí, por favor. Pues realmente para... No se alcanza a distinguir muy bien. Ahorita les voy a comentar cómo es esto del braille. Al principio se ponen dos puntos, como dos puntos normales de lo que es en nuestro abecedario cotidiano. Esos dos puntos significan letra mayúscula. La letra A es un punto donde, bueno, para empezar, esto se escribe con unas tablitas, unas regletitas. Uh-huh. Son se escribe con un, ya sea con una aguja, con algo, para que esto, como es pegamento en papel contact, tiene que ser como burbujitas. Entonces fue con una especie de aguja, y en la regleta son seis puntos, como una ficha de dominó de seis puntos así. Esos seis puntos, en esos seis espacios te dan para, depende de los hoyitos que tú marques, es la letra que tú estás diciendo o el número. Por ejemplo, la letra A es un punto a la derecha, la letra E son punto a la izquierda y superior, y punto a la derecha en el centro. Entonces, pues es realmente impresionante cómo llegaba la gente, empezaba a tocar y decía, bienvenidos a Guadalajara 2011. Entonces, ¿cómo te comunicabas con ella? Qué bien. Y lo que yo sí me quedo con esa experiencia de vida es que todas las personas de Juegos para Panamericanos, todas, absolutamente todas, van en ese afán de querer platicar, querer conocer. No van en un estilo de, yo soy... De divos, como los atletas. Yo soy tal persona, gané 3 medallas en Juegos de Río, aquí gané 2. No te hablo porque no mereces mi palabra. Al contrario. Es algo que... Y al final terminan perdiendo, ¿no? Esos que parecen... Ponle que sí pierden, pero... Igual aunque ganen, pues no les quitan eso, ¿no? Entonces, yo creo que ante todo humildad. Y eso te abre muchas puertas. Así es. Oye, ¿te trajiste alguna historia? ¿Platicaste con alguien? Claro que sí, traemos historias. No se han grabado todavía, editado como tal. Pero les tenemos una historia que en la semana les estuve comentando, estuve publicando en el Facebook. Esta historia es acerca del Churpio. ¿Recuerdas al Churpio? ¿O oíste hablar del Churpio? Ajá, sí. El perrito acreditado de la villa. Sí, escuché, pero no sé más. Bueno, pues vamos a ponerles la historia del Churpio. Este perro que llegó a Villa Panamericana hace 2 años... cuando pues apenas estaba en construcción todo este proyecto. El perrito llegó en mal estado, llegó casi muriéndose. Nos comentaban que pues no le daban mucho tiempo de vida al perro, porque pues llegó en un mal estado. Entonces lo empezaron a cuidar, lo bañaron, le cortaron el pelo, y este cachorrito pues se encariñó con la gente que lo cuidó, lo alimentó, y es parte de, ahora sí, es parte del equipo de perros policías. Ya después de 2 años, él es muy obediente. Se nota que este perro está muy consentido, porque toda la gente lo carga y él nada más va así como que con quien lo cargue, con quien lo alimente. Pero ya está recuperado. Ya está recuperado, tardó 3 meses en recuperarse. Pero, pues, ¿qué te parece? Vamos a escuchar esta nota acerca del Churpio. Muy bien. Este perro, el perro de los Panamericanos, el cual, pues, se querían llevar. Y ahorita vamos a comentar acerca de eso. ¿Qué tal, programa Politroche? Estamos aquí en exclusiva. Les vamos a contar la historia del Churpio. Este perro que, bueno, ya pasó a la historia por ser el único perro acreditado en la Villa Panamericana. Está muy contento aquí y, bueno, estamos aquí con la policía, que es su dueña. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Claudia Rizzo. Secretaria de Seguridad aquí. La dueña del perrito. La dueña del Churpio. Claro que sí, la dueña. ¿Cómo llegó el Churpio aquí a las Villas Panamericanas? Mira, llegó aproximadamente hace casi 2 años, cuando las obras estaban aquí en construcción. Llegó lastimado, golpeadito, dañado, obviamente, con mucha hambre, y después sí. Se le refugió aquí en seguridad. Bueno, ¿y cómo fue ese contacto, ese contacto a primera vista? Porque, bueno, evidentemente sentimos como que, bueno, un perro, vamos a ayudarlo, ¿por qué no? Pero, ¿cómo se encontraba el Churpio? ¿En qué condiciones estaba? Totalmente malas. Ya casi creíamos que se iba a morir el mismo jefe. Sí. Lo cual es que se le atendió, se le proporcionó la ayuda por... Bueno, a mí en lo personal me gustan mucho los perros, todos los perros me gustan. Entonces este niño, bueno, ni un niño, mi bebé. Exacto. Me ganó el perrito, ganó a las 18 personas que iniciamos seguridad. 18 personas. 18 personas de seguridad. Que es su familia, ¿no? 18 personas. Es el 19 ya. Es el 19. Muy bien. Y bueno, ¿y por qué el nombre de Churpio? ¿Cómo sale este nombre del Churpio? Por como lo vimos en el estado en que llegó. Ajá. En el estado en que llegó, se nos hizo una cosa muy churpia, muy rara, muy fea, ¿no? Así, curiosa, vaya, una, ¿no? Cosa curiosa, una curiosa, cosa churpia. Así es, churpia. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo se desempeña ahorita el Churpio después de ¿cuánto tiempo tardó en recuperarse después de que fue encontrado así? Tres meses se recuperó el Churpio, fue aceptado, como te digo, y ahorita ya está, obviamente, también controlado por seguridad, que le está dando muy bien una educación de perro, tipo a escuela también, obviamente. Y si usted lo ve tranquilo el perrito, lo sí, ve ya sí, más. Es muy tranquilo. Más sano, y el perro es muy accesible. Muy accesible, muy bueno, también. Sí. Y lo consienten mucho, toda la gente lo quiere, el Churpio. Demasiado. Bueno, y otra que también es emblema, aparte ya, el Churpio de estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos, y por qué no, de Villa Panamericana. Totalmente, sí. Ya le llaman la mascota de los Juegos Panamericanos. La cuarta mascota de la los Juegos Panamericanos. La cuarta mascota, exactamente. Sí. Y como te digo, es una ternura, ¿no?, tener el perrito aquí. Sí, que ya se ha aceptado por todo el mundo. Había también rumores en Juegos Panamericanos de que atletas incluso se lo querían llevar. Así es, Argentina, Estados Unidos, sí, Chile, Cuba. Venezuela y Brasil también. Sí. ¿Y cómo también el contacto con los atletas del Churpio? Todos lo querían llevar al Churpio, ¿verdad? Así es, no, totalmente era increíble la aceptación que tuvo el perrito aquí con la gente. Era abrazarlo, darle de comer en la boquita, era bañarlo, se lo llevaban a las habitaciones a dormir, los atletas, así es. Y lamentablemente pues no se lo llevaron, ¿no?, por seguir en los juegos, pero sí existen las propuestas todavía de llevarse al perro. ¿Y qué propuestas han tenido, por ejemplo, para llevarse al cachorro? Mira, aparte de que nos han ofrecido dinero por él. Ah, ¿sí? Lo cual ahí se ha negado completamente. El Churpio es de la seguridad, es de nosotros, es de la familia, y el Churpio sigue con nosotros y se queda. Se queda con los 18 hermanos, con las 18, con su familia, se queda el Churpio. Así es. Bueno, también su acreditación aquí la vemos. Así es. Él tiene acceso a todos lados. A todos lados. A todos lados tiene acceso al Churpio. Así es. Y bueno, pues... ¿Cómo cuánto? ¿Qué será? ¿Cuántos años tendría el Churpio? Se meten a los veterinarios, como yo no sé qué te digo, ya grande, se le están poniendo de 3 a 4 años. De 3 a 4 años. Sí. Y bueno, si ustedes lo ven, es una cosa, una ternura, ¿no? Pues que abrazable, todo, es como un peluche, prácticamente el Churpio. A ver si podemos tomar una foto para subirla en esta nota. Pero bueno, ¿qué sigue para el Churpio? ¿Lo van a llevar a su casa? ¿Va a seguir en donde ustedes, no sé, en el escuadrón? ¿O cómo va a ser? Así, mira, de momento que sigamos en Juegos Panamericanos, después de lo del Parapán también, y enseguida se viene Villabosque. Ok. Esperamos luchar también por este lado de Villabosque, y el Churpio seguirá con seguridad todavía. Sí, y en bien. Efecto, de no ser así, el Churpio se va conmigo, obviamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Y hasta si nos permite tomar una foto al Churpio para que muestre su acreditación, y que ahora sí que les presuma a todos que es el único que puede estar en todos lados. Claro que sí. Porque sí. Las Villas es su casa, ¿no? Claro. Y él llegó antes que estuviera todo eso. Claro que sí, gracias. Gracias.

Son las 3 de la tarde con 20 minutos y ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Escuchamos algo de Black Sabbath, que hay rumores que ya estábamos diciendo hace un rato que probablemente puedan venir en el Hell and Heaven Metal Fest 2012. La tercera edición de este festival. Pero lo que sí es un hecho es que vienen a México y vienen con alineación original. Vamos a pasar a la nota idiota del día. Porque hay gente que le gusta experimentar, hay gente que le gusta hacerse la graciosa, y otra gente que no sabemos si es por nacimiento, pero hacen muchas estupideces. ¿Recuerdan ustedes aquella nota donde les comentaba del A-Bowling? Bueno, si ustedes no estaban o no escucharon este programa, el A-Bowling consistía en ingerir vodka por los ojos. Es un deporte extremo que estaban haciendo en Nuevo México, pero es cuando me alegro que Nuevo México esté en Estados Unidos. Este deporte, que el hecho era ver quién aguantaba más sin ponerse ebrio. Pero ya se imaginarán que cuando el alcohol entra por el ojo, pues te emborrachas al instante. Pues bueno, este deporte no lo podríamos llamar deporte, sino que esto pues ha evolucionado. Ya se ha convertido en algo grotesco. De ser algo que probablemente pues llamaba la atención por ver a gente cargando su botella de Absolut e ingiriéndolo por los ojos. Bueno, pues ya cualquier cosa, los jóvenes por ponerse ebrios, que bueno, no son jóvenes normales definitivamente. Y todo esto también desde la hermana república de los hot dogs y las hamburguesas en Estados Unidos. Llega el nuevo, póngame redobles por favor, señor Carlos. Para ustedes llega el nuevo, mejorado y único, tampones de vodka. ¿Y quieres? Bueno, señores, esta epidemia pues no es exclusivamente de mujeres, sino ya también de hombres en Estados Unidos. Estos pues se introducen el antes mencionado tampón en su recto. Pero ¿cuál es la razón para hacer esto? Esta cosa tan grotesca, peligrosa, dolorosa. Y bueno, pues realmente es para que sus padres no se den cuenta que están tomando alcohol. Pero bueno, habiendo otras maneras. Pero yo digo, entonces, ¿qué chiste tiene, exacto, no? El chiste, exacto, de tomar alcohol es estar conviviendo y sí, pero es que al parecer ellos no quieren tomar, sino quieren emborracharse. De la mejor manera o sí, quizá de la manera más rápida. Y bueno, la televisora de Arizona, la KPHO, la KPHO, fue la primera en denunciar estas acciones. Después de que un policía de una escuela local escuchara a unos jóvenes comentando sobre el uso de estos tampones especiales. Imagínense aquí en Cusay escuchando, oye, pues mira, vamos a tomar de una manera diferente, que mira, allá atrás. Imagínense nada más. Bueno, esto pues te lleva a estar intoxicado y puede ser mucho más rápido con los tampones, pero pues es más peligroso, ya que pues, aunque usted no lo crea, la población juvenil de Estados Unidos está creciendo para hacer esto. Y el doctor Dan Kwan de Estados Unidos pues comentaba, sus retos y vaginas se irritan con los tampones. También agregó que los niveles de alcohol que llegan a la sangre a través de esto son más peligrosos porque se comunican inmediatamente con la sangre. ¿Qué podemos hacer ahora que los jóvenes son más idiotas? ¿O alguien realmente hace esto por gusto? ¿Quién sabe? Pues no sabemos, mejor, realmente. A lo mejor hay quienes sí les gusta. A lo mejor. Pero pues sea como sea, pues es tiempo de celebrar la decadencia de nuestra sociedad con unos alcoholes, no tampoco. Con unos buenos alcoholes. Además, bueno, aquí tenemos unos comentarios que dice que yo sigo prefiriendo el vodka en vaso con hielitos, jugo de naranja, jugo de arándano. Claro. Y no estás pen. Ven. No sé cómo se les ocurrió, de verdad. Dice otro, dice, puras jaladas, dice, tan chido que es beber y sentir el malestar de estar alcoholizado. Dice, ah, qué gente tan idiota. Dice, si la fiesta es lo más chido, ¿sí? Es que, bueno, a lo mejor también hacen su fiesta, ¿no? Bueno, pero no quiero saber qué tipo de fiesta. Sí. Imagínate. Ah, pues sí, vamos a hacer una fiesta, toma, aquí para aquí todos. Los tampones. No, pues no. No, gracias, yo traigo mi agüita. Aparte les cabe mucho líquido a los tampones. No quiero investigar realmente, pero creo que le que con media caguama sí, fácil sí la formo. Sí. Fácil. Hasta más. Fácil. Yo creo que más. Ahora imagínense. No, bueno, mejor ya nos doy idea. Pero... Aparte, bueno. Es que por lo regular están delgaditos, ¿no? Es sí, una sí, sí, sí. Entonces se hace como más ancho con el líquido. Ajá. Imagínate cómo entra todo eso. No, no, no, bueno. Nos jugamos con... Yo digo que sí les gusta ya. ¿Les gusta? Sí, sí, sí. Esta es la primera nota de hoy del día porque vamos con la segunda, señores. No, no, no, esta es un poco más sana. Si ustedes estaban comiendo, bueno, tengan buen provecho. Más limpia, mínimo. Esta es más limpia, tiene que ver algo así. Es que le puse en imágenes y no... Bueno, señores, todos tenemos las necesidades básicas, primarias de comer. Algunos duermen. Digo, algunos duermen. Bueno, sí, de vez en cuando. Necesitamos tener un techo donde vivir. Pero las necesidades básicas del ser humano también es desechar lo que no sirve al cuerpo humano. Bueno, si ustedes son fieles seguidores, o como en el bajo mundo se denominan los geeks, ustedes no se pueden perder el Royal Data Throne. Este baño consiste en un excusado totalmente hecho de circuitos. Oh, caray. me lo vuelvo a repetir, por favor. Se llama Royal Data Throne y esto es el resultado del trabajo de Steven Roderick, un reparador de electrónica, que pues es un inodoro que ha llamado la atención de todos los geeks en el mundo, puesto que este retrete está hecho con base de computadoras viejas, videocaseteras, radios y teléfonos. Ahorita vamos a subir unas fotografías para que ustedes vean. El Royal Data Throne tiene un costo de $500, ha sido producido por PCB Creations, y si eres digno de llamarte geek, debes tener uno, porque sin duda es el sueño hecho realidad de todo amante de la tecnología. Y literalmente es para echarse un download. Ahorita vamos a subir fotografías. Ahorita muestro las fotografías aquí en cabina. Oiga, no calará el trasero cuando... Qué bonitas notas el día de hoy. Mira, mira. A ver. Pues sí. Voy a bajar la imagen y la voy a poner de fondo. Mira, mira, señor. Pantalla. No, sí, muy bonito. Ya. Más que muy verde. Exacto. Sí, está muy aparte, verde. Aparte, exacto. Las soldaduras han de picar. Exacto. Aparte es color verde porque va en pro de la naturaleza. Pues está reciclado, ¿no? Es exacto, es algo reciclado. Reciclado, está bien. Nada más que, bueno, si ustedes no gustan usarlo, pues lo pueden tener como bonita silla de escritorio. Pero bueno, ya. Son buenos inventos porque el ser humano realmente no se cansa de inventar. Bueno, en una nota rápida de... Es muy original también. Una nota rápida de deportes, de fútbol americano. Pues el día de ayer, recuerden que ya en noviembre se acerca el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pues también hay juegos de fútbol americano para los fieles seguidores de este deporte. Y el día de ayer los Broncos de Denver jugaron contra los Jets de Nueva York del señor Mario, del señor Last Survivor. Que arriba triste, Nueva Inglaterra. Está triste. Porque precisamente la semana pasada perdieron... Bueno, el fin de semana pasado fueron vapuleados por los Patriotas de Nueva Inglaterra, estos Jets. Y el día de ayer pues perdieron de nuevo contra los Broncos de Denver. Iban ganando y en una ofensiva que duró aproximadamente 5 minutos les dieron la vuelta con un marcador de 17-3. Malas noticias para el mexicano Mark Sánchez, que peligra... que regresen al liderato de su división de la conferencia americana. Pero todo esto y más lo van a poder escuchar en Pupilas Deportivas. Exijan su exijan su reseña de fútbol americano. Sí. Del buen Carlos, que nos acompaña en controles. Así es. El señor Carlos, me estaban reclamando y que porque usted no voltea a ver al deporte interino de Cusey. Me estaban reclamando. No se preocupe, ya estamos trabajando en eso. Perfecto. Porque a mí me reclamaron porque la semana pasada, bueno, de hecho el día de antier miércoles, tuve contacto con el equipo de voleibol de Cusea y me reclamaron que por qué Cusea y no Cusea primero. Pues es que no viene, no se reporta. Me dijo, el de deportes tiene la culpa. Bueno. Díganle al Antonio, yo no me soy. No se preocupen. No se preocupen, próximas novedades en Pupilas Deportivas. Así es, vamos a estar al tanto del deporte. Pero escuchen Classic también, oye. Claro, claro. Bien, claro. Ahorita vamos a dar la. Y su podcast. Callejero. Los demás programas también. Erika dice que ya. Como no me dejamos hablar. Adelante, Erika. Yo solo adelante. Estoy escuchando, es que yo no sé nada de deportes. Que te sumes a la lista de. ¿Qué deportes son de tus favoritos, Erika? Es que a mí no me, yo soy muy floja, a mí no me gustan los deportes. No, bueno, pero tengo que confesar. Para ver algún deporte o algo. Seguir un deporte en especial, ¿no? No, solamente, ya sabes, lo clásico cuando está el mundial de fútbol que todos lo vemos. ¿Fútbol? Sí, yo creo que es lo que más veo. El fútbol americano, de repente me gusta ver cómo se ponen ahí los golpes, ¿no? Sí. Sus sonidos. Castro. Sí, también. Se ve bien. Pero en realidad no le voy a ningún equipo ni estoy al pendiente. ¿Pero de fútbol sí? De fútbol. Sí, tengo una preferencia, sí, para las Chivas. Una preferencia rojiblanca. Sí. Como el señor Spax, cierto que creo que todavía está ahí en su casa. ¿Por qué? Pues Chiva también, ¿ah, el señor? ¿Sí? Ah, muy bien. Él sí sabe. Me reservo los comentarios respecto a esto. No quiero. ¡Es increíble! Tenemos una nota rápida y una nota. Este sonido es para los que le van a las Chivas. A ver. Exacto. Una nota rápida referente al festival de mañana. Esta nota es en exclusiva. Debido a problemas de logística con sus vuelos, Overkill no va a llegar a tiempo para presentarse en el festival. Repito. Debido a problemas de logística de vuelos, Overkill no va a llegar a tiempo para presentarse en el festival. Pero ya que la fecha de la banda y su vuelo están cubiertos, el grupo se presentará en Guadalajara en próxima fecha por definir. Concierto al que podrás accesar con tu boleto del Hell and Heaven Metal Fest. El comité organizador del festival extiende las disculpas por la molestia que esto representa y confirma que las demás agrupaciones se presentarán en el día de mañana en el festival. Ya han arribado al aeropuerto de Guadalajara o se encuentran en tránsito hacia la sede del festival. Así que bueno, ustedes que ya tienen su boleto del Hell and Heaven Metal Fest, pues Overkill, una banda que... Guárdenlo. Voy a ver a esa banda. Sí. Uh-huh. De hecho, Overkill iba a estar en el escenario principal. Iba a estar de 9:10 a 10:10 de la noche en el escenario Heaven. Pues no va a tocar, señores. Va a estar presentándose... pues una fecha después, en la cual vamos a estar anunciando aquí en el programa. Así que, bueno, pues al menos ya saben que tienen un... Si Overkill iba a tocar una hora, pues ahora va a tocar aproximadamente una hora y media, probablemente un poquito más. Así que, pues... por una parte está mal, pero por otra parte está bien, porque tienen un poquito más de Overkill. No, y está bien porque con ese mismo boleto van a poder entrar después a ver. Además, con su mismo boleto van a poder entrar para que no tiren su boleto, no lo pierdan, no lo regalen, por favor. Entonces, exacto. Ya, pues, ¿por qué no? Pues que convivan con la banda que los va a ir a ver, unas chelitas, ¿por qué no? Hay que ver qué dicen los organizadores. Pero bueno. Bueno, vamos. Aquí en puro alcohol piensen. No. Alcohol y rock and roll. Alcohol y rock and roll, esta canción que sigue de Cuca. No es cierto. No, vamos con algo local. Algo de buena música. Esto va a cargo de Cuca. Y la señorita Erika le gusta mucho esta canción. Sí. Y ella la va a presentar. Y vamos a escuchar a Cuca con El Son del Dolor. Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Te necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos.

bueno, pues ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Escuchamos algo de Cuca, que la pidió la señorita Erika, porque dice que pues que luego no viene, y luego le digo que traiga su música y no viene. Nah, no es cierto. Hoy están más metaleros, pero... No, pero eso no quita la esencia del programa. La esencia de estamos... Somos un... No tenemos así... Bueno, sí, solo tenemos dos restricciones, que es este, man de reggaetón. Pero todo lo demás, pues sí, lo ponemos sin problemas. ¿Y Zoé cuando a ti no se te antoja? O más bien cuando vas a estar escuchando. Pues, de hecho, Zoé... Pues, no. De hecho, me dio risa porque... Estaba leyendo una lista... De las canciones que son como para escuchar en la noche, así como para cuando estás tranquilo en tu casa y todo. Para relajarte, y en ese top 10 estaba Zoé. Mira, no, como la que estamos escuchando. Ándale. Esa canción. Ay, pero ese se oye más así como de película de princesas. Ándale, así como en el vals con el príncipe. Exacto. No, qué mal. Eso es como de... Venga, me usted. Me sentí en una boda. Vuelvo a poner esa canción, vuelvo. No se pierda la venta del Buen Fin. Cosas para usted. Visite elbuenfin.org y no se pierda las ofertas que México tiene para usted. Gobierno federal. ¿Qué ofertas? Esas no son ofertas. ¿Han visto? ¿Han ido a las tiendas? Gobierno federal, importa. Hemos detenido a Manta. Ándale. Gobierno federal. Es programa público y ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido decirlo. ¿Cuál fue el sobrecino? No, realmente. Pues esto del Buen Fin, ahorita que se vino a todo. Porque el miércoles también estuvo aquí una invitada con otra cara que estuvo hablando de sexo también. Y yo le conté un chiste que no dijeron al aire, me sentí mal. A ver, cuéntalo. Porque estaban hablando de sexo y yo les dije. ¿Ustedes saben cuál es el punto G de la mujer? ¿Cuál? La G al final de la palabra shopping. Pues por eso no lo sacaron al aire. No, pero ahorita hablando de compras y todo eso, porque a las mujeres les gustan las compras. No conozco a mujer que no le guste ir de compras. Yo tampoco. A ver, cuéntanos un poquito en este Buen Fin, en esto denominado Buen Fin, que... Por favor, si ustedes van a ser partícipes de esto, lean bien las letras pequeñas de todos los comerciales. Sí, fíjense. Infórmense en la página de la tienda donde van a comprar, porque no todas las tiendas están participando en este Buen Fin. Es decir, por poner un ejemplo, la tienda que vestía, bueno, no, que era patrocinadora del equipo del señor Carlos y un servidor, los Pumas, donde venden que es Martí, está participando en esto del Buen Fin. Pero en Guadalajara yo no encontré qué tienda de Martí, por ejemplo, la del centro, la de Plaza del Sol, la de Plaza... ¿cómo se llama? Esa plaza está por... ¿Cómo digo? Esta plaza... Plaza Southlet. No sé qué Martí está participando en esto. Por ejemplo, otra tienda que es Home Depot, también creo que nada más es una... Office Depot nada más es una tienda de... Bueno, de tranzas. Que está participando en esto, entonces infórmense bien porque no vaya a ser que el Walmart, digamos, de aquí de Revolución participe y ustedes que viven, no sé, en Zapopan, pues tengan que venir hasta el Walmart de Revolución por una oferta de televisión de 49 pulgadas en 4.900 pesos. Pues infórmense bien en páginas de internet y todo esto para que... No sean víctimas del Buen Fin. Por ejemplo, las señoritas, ¿dónde irían a comprar en el Buen Fin? ¿Dónde iría a comprar? Ajá. Uy, no sé. Mira, la verdad, yo no. ¿Qué es eso? No me he informado bien en qué tiendas. Ajá. Ni nada de eso. Pero yo ayer fui en la noche a una tienda comercial y de repente en la placita había tiendas que pues uno a veces, como tú dices, ¿no? Uno cree que están participando y de repente había ofertas como que si compras dos artículos te hacen el 20% de descuento en el segundo artículo. Pero bueno, lo que nos llamó la atención era que estaban así con letras rojas grandísimas: 20%, 30%, 40%, 50%, y en realidad la oferta era era el 50%, por decir, pero si comprabas 5 artículos del mismo precio y te hacían el 50% en el quinto artículo. Exacto, entonces. Esa es oferta. Aparte, ¿quién va a comprar 5 artículos iguales? Bueno, depende si eres mayorista, pues. Igual te conviene, ves como por sí, ejemplo. Sí, pero en esas tiendas no compran mayoristas, no. Es una tienda de ropa y de zapatos. Ah, pero bueno, es que por ejemplo, ahorita, aquí dice la tienda, la que estamos mencionando. Dice, vive en Buen Fin en toda la tienda con 20% de descuento en monedero electrónico, aún en lo ya rebajado y hasta 12 meses de interés con tarjetas participantes. Solo 18, 19, 20 y 21 de noviembre en Martí. Ok. Pero es en monedero electrónico. Dice, 20% en toda la tienda, aún en lo ya rebajado y hasta 12 meses sin intereses en monedero electrónico. Ah. Ok, entonces aquí. Yo creo que más bien este Buen Fin es como para comprar cosas a crédito, ¿no? Te están dando más crédito. Puede ser. En realidad no hay tantas ofertas. Bueno, yo ayer que me di una vuelta por una tienda, no había tantas ofertas. Más bien era que te daban más meses sin intereses. O igual lo que les puedo recomendar es que compren, por ejemplo, de temporadas pasadas. Es decir, ahorita para los seguidores de lo que es la... ¿qué es ahorita? ¿Otoño-invierno? Ahorita es otoño-invierno. ¿Por qué no? Por ejemplo, ahorita va a haber mucha rebaja en lo que es primavera, lo que es verano, que es lo que ya, lo que quedó en stock. Entonces, pues si les gusta alguna de esas prendas, aprovechen comprando eso porque realmente es donde más se van a ver las ofertas. Las guardan en su closet y ya después, claro, cuando sea, claro, primavera, verano, y en primavera, exacto, en primavera, verano, forma compran de invierno. Sí, exacto, ya que están las ofertas de invierno. Claro. Por ejemplo, ahorita el jersey, señor, de nuestros poderosísimos Pumas de la UNAM, está en $9.99 en línea. Esperemos con el Buen Fin baje a $15.99. Ah, no sé. No, pero realmente... No, sí baja, sí baja. Por ejemplo, si ustedes también son seguidores de... por ejemplo, este balón de fútbol americano de los Aceros de Pittsburgh está en $220. Si lo compras en línea te cuesta $175. Entonces ya es un descuento razonable. Son algunos pesos que te puedes gastar en camiones. Pero con todo y el envío y todo. Ah, también hay que ver eso. Eso también hay que checarlo. Pero igual se tiene que ver. También no se dejen estafar porque muchas de esas... También los bancos están haciendo las suyas. ¿Sí? Los bancos en este Buen Fin. Que tarjetas participantes y bla bla bla. Sí, sí. Pero pues por no decir otro, Bancomer, pues que son los que más les gusta hurtar. Pero bueno. Bueno, la guía del fin de semana, señores, para que vayan a coturrear, para que vayan de fiesta, porque ya se viene el cumpleaños del señor Carlos, ya se viene su cumpleaños. Sí, ¿va a haber fiesta o qué? Va a haber fiesta, ¿sí? En el Monaghan. El señor Carlos mandó a pedir un grupo desde Irlanda. Quedan todos invitados. Sí, en serio. Desde Irlanda va a venir un grupo para ti. No te puedes echar para atrás. Vámonos. Oye, señor Carlos, usted que es seguidor de María Tamer. Oiga, está casada. Bueno, pero eso no le quita que sea seguidor, señor. Seguidor, no. De Susi 4. Sí, señor. Me cae bien. Bueno, es mi ídolo ya. Hoy desde el Old Jack, Susi 4, en la noche. Para que vayan esos queridos. La noche va a ser la noche, así es. También ya nos vino a decir también la gente de Crazy Old Woman, van a estar tocando en el Barra de Piedra a partir de las 9:30 de la noche, 10. Van a estar tocando junto a David Sticks en Pyramide Synchronic Project. Es totalmente gratis la entrada. Cervezas 2x25. También tenemos la tocada de Degrial en el Híbrido, ahí por su casa, señor, en Zapopan, para que usted vaya a checar. Oiga, a pues, Degrial. Pero si Zapopan es muy grande, señor. ¿Por dónde? A ver, yo llevo para allá, para Lomas de Zapopan. A ver. Bomba. Ahorita le paso bien la dirección del Híbrido para que usted se dé una vuelta. Es Ramón Corona número 181 con un cobercito de $30. Para que vaya. Usted vaya. Para todas las edades. Para todas las edades. El día de mañana, pues, el tan mencionado Hell and Heaven Metal Fest 2011, desde Calle 2. También va a estar mañana en el Auditorio Telmex, Yeye o Yell, como ustedes gusten nombrarla. Va a estar con Telefunka, a partir de las 9 de la noche. Y pues, ¿qué más se viene? ¿Qué más se viene para esta fin, para esta guía de fin de semana? Para los seguidores de esta, ¿cómo decirlo que sin que suene tan feo? De este intento de saga de vampiros contra hombres lobo. Pues si ustedes quieren ir a ver la película de Amanecer, también están las películas de... Yo la voy a ver. ¿La vas a ver? ¿Te gusta? ¿Te gusta esa saga? Sí. ¿Quieres casarte conmigo, Bella? La verdad es que sí es muy cursi, pero... ¿Esos vampiros? Yo soy muy vampiros cursi. ¿Vampiros son? No, es que... ¿Son vampiros con sentimientos? Ahí les va. No, señores, no son vampiros. ¿Ah? No hay nadie como este. Exacto. Ese sí, para que veas, era fregón. De hecho, vamos a recordar un tweet, ahorita que estamos en Twitter. Un trend topic que era llamado "Si Crepúsculo fuera mexicano". Vamos a ver, para reírnos un poquito. Dice, si Crepúsculo fuera mexicano, en lugar de llamarse Edward, sería José Francisco Eduardo o algo así. José Francisco Eduardo. José Francisco Eduardo. O Carlos Alberto Rubén. Ándale. Ah. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo recuerdo porque yo comenté, si Crepúsculo fuera mexicano, la protagonista sería Anaí y haría una novela con William Levy en el... Sería William Levy. En el estelar de Televisa. Ese güey anuncia sabritas y ya. En el estelar de Televisa. Y aunado a todo eso, impondrían moda de colmillitos y orejas de lobo y todo. Y verían a las... Sí, probablemente. A las chicas de la secundaria y prepa con sus orejitas de lobo y sus colmillitos. Ay, no, eso ya sería demasiado. Eso, impondrían moda, créeme. Pero bueno, ¿qué le parece mejor, señor, si nos vamos con algo de música? Vamos a hablar... Bueno, mejor vamos a escuchar algo... Que si nos estaban diciendo que... Porque sentí la pedrada que no somos cursis, no somos nada de eso. Nosotros somos, no, nosotros somos románticos. Bueno, es muy diferente. Vamos a escuchar The Love Song con The Cure. Muy bien. No, pero es que es más cursi esa película. Yo lo acepto, es muy cursi. No tiene nada que ver con todas las historias de... Meten cosas indebidas para jóvenes. Era algo así como... Ah, en esto meten cosas indebidas. Van a salir así sin ropa y todo. Pero bueno, ¿alguna vez viste El Cisne? ¿El cisne? ¿Sí? ¿Sí la viste? Yo he visto Los Cisnes y ahí de Colombo. No, bueno, esa película era clasificación B15 y estaba muy fuerte. El Black Swan. El Black Swan. Ah, el Cisne Negro. Estaba muy bonita. Pues en la portada, ¿no? Pues no la he visto. ¿No la has visto? Yo veo puras de Cantinflas. Bueno, es que ya actualmente, no. Señores, ya. O del Piporro veo. Ándele. ¿En serio? Piporro, sí. Vamos con Rory, y ahorita hablamos de las películas y las categorías para... Que no son aptas para adolescentes, pero sin embargo, son B15. Thank you. ¡Échale, vampiro! Ya estás al aire. Sí, ya regresamos aquí al programa Palitroche. Próximamente nuestra cuenta nueva. No, no es cierto. Saludos a todos los que nos oyen. Saludos, claro. Hoy no hemos mandado saludos, señor. Luego hoy me reclaman por eso. 21 de rating. 21 escuchas. Saludos para todos ellos. Porque, bueno, queremos mandar saludos hasta, bueno, reiteramos los saludos hasta Suecia, reiteramos saludos hasta Estados Unidos, a todos donde nos estén escuchando. Saludos a Japón, a China. Japón, a Chile, que nos, a Brasil, bueno, quiero hacer un saludo exclusivo a Brasil para mi amiga Alexandra de Acevedo Núñez. Saludo para Alexandra de Acevedo Núñez. Una belleza de Brasil, una belleza brasileña, que espero que vuelva a visitarnos aquí en México, en Guadalajara. Me dejó pasmado. Esperemos que regrese y, ¿por qué no?, tenerla aquí en cabina para que nos platique un poco acerca de Brasil. También mando un saludo a mi esposa, Tani Miranda, porque si no me va a pegar cuando sepa que no la sé. No, saludo para mi esposa. Te quiero mucho, saludos. Hoy sí llego a la casa, ¿eh?, para que no me regañen. un besote, ¿cómo de que no? También saludos para Laura, que ya nos está escuchando del programa anterior de Subterráneo Radio. Saludos también para... Cierto. Me estaban diciendo que me olvidaba de todo lo de la agenda del fin de semana, que también va a estar tocando Microcardio. El próximo, ahorita les comento la fecha, va a estar tocando junto este sábado, este 26 de noviembre, va a estar tocando en la última tocada del año para ellos. También va a estar tocando el próximo viernes 2 de diciembre en el Fresco del Árbol. Va a estar el la festividad de del detonador de Máxima FM. Saludos para Nora, para todo el equipo de trabajo. Felicidades por este cuarto año de trabajo. También quiero mandar saludos para toda la gente que nos escucha, para De Grial, también para mi comadre Lupita. Vamos a ver cómo hace una vuelta. Que bueno, ellos pues van a estar tocando el día de hoy en el Híbrido Bar, ahí en Ramón Corona número 181, para que vayan a checarlos. Y próximamente también vamos a tener aquí a los señores de Polivinil, para que no se los pierdan. ¿En puro vinil ellos o qué? El Polivinil. Órale. Y bueno, vamos con una nota futbolera también rápidamente. Giovanni Dos Santos y Julio Gómez fueron nominados por la FIFA para el premio Puskás 2011. Este galardón que el organismo entrega al gol más bonito del año. Giovanni Dos Santos fue nominado por el gol marcado a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Ustedes recuerdan donde se quita a Tim Howard, se quita a otros tres en el área, le da un suave golpe con la pierna izquierda y lo introduce en el ángulo superior izquierdo. Y bueno, pues mientras Julio Gómez, el tanto de chilena que le anota la selección mexicana sub-17 a la selección de Alemania, ese gol que nos puso a todos de pie. Y estos dos goles fueron parte del selecto grupo de 10 anotaciones, donde también participa Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar y Wayne Rooney. Los ganadores van a ser determinados en votación online para los aficionados y va a estar disponible hasta el 5 de diciembre. Así que si ustedes gustan participar, pues ¿por qué no? Se van a anunciar los tres goles que mayor porcentaje de votos obtuvieron y posteriormente podrá volverse a votar hasta el 9 de enero, día en el que se va a elegir al ganador de la gala en el del jugador mundial de la FIFA en el año 2012. Pues pueden checar los videos, pueden votar por su favorito en la página de la FIFA. Y por lo pronto pues vamos a revivir estos dos goles, que los dos tuvieron su importancia, pero yo creo que más importancia tuvo el de Julio Gómez. Bueno, vamos a seguir hablando de las películas mexicanas o películas que tienen categoría B15, clasificación C, de las que el señor Carlos luego trae aquí a cabina para ver los viernes. Pero bueno, comentábamos que hay muchas películas mexicanas, y creo que ya de la actualidad hacia acá, no hay película mexicana donde no haya desnudos. Creo que ya de exacto. Ya no hay película mexicana que no contenga desnudos, aunque sean leves desnudos o escenas de cama. Ya no hay película mexicana que esté ausente de eso. Por ejemplo, ahorita que dice eso, Temporada de Pato, señor. Sí, tiene unos ligeros desnudos. También lo que estábamos platicando en los cortes comerciales de Marta y Gareda, que Erika reclamaba o decía que por qué no se pone en lugar de la demás gente, que porque no todos quieren ver el traje de Eva a Marta y Gareda. El señor Carlos ya se está haciendo, ya se la está imaginando, ya está viendo aquí como que la escena de la película de Marte duele ahí en controles. Pero bueno, ¿qué? Sí, de verdad no hay una película de Marte, ¿verdad? Que no tenga un desnudo. También hay otra donde sale el mismo protagonista de Marte duele. No recuerdo el nombre de la película. La trama es que ellos viven en la calle. Oye, pero todos, uh-huh, casi siempre salen los mismos actores. ¿Sí? Sí. Chafa, sale Pedro Armendáriz. Sale la esa de Ciel. Muy guapa, ¿cómo se llama? La que anuncia la Ciel. ¿Cuál, señor? Esta, la Claudia Talancón. Claudia Talancón. Y ese Talancón. Siempre sale. Sí. Ah, y el que... Este... No, hay otra. Bueno, usted sí. El Gael García Bernal, señor. Gael García, Diego Luna. Son compas, son... ¿Diego Luna? No, está alto, señor. ¿Es alto? Son buenos amigos, ¿sí? porque... ¿No viste en Rudo y Cursi? Ahí salen juntos y el otro está así. Sí, Diego Luna está más chaparrito, ¿no? ¿O no? No, al contrario. Está así, casi. No me acuerdo si vi Rudo y Cursi. Y se ven al revés. Exacto. No, pero recuerde, señor, es que todos ellos son parte del gremio universitario que cuando pueden están en... No, claro, es que son del gremio universitario, señor, de los Pumas. Son universitarios. Ah, ¿son de la UNAM? Claro que sí. Ah, caray. Diego Luna es pumista. También como mi buen amigo vocalista de Fobia, Leonardo de Lozán, también es de los Pumas. No, es seguidor de los Pumas, señor. Ok, ya Erika me está viendo feo, ya. No, estaba pensando que Diego Luna es de los Pumas y Leonardo de Lozán es de los Pumas. Trae muy buen... López Dóriga también. López Dóriga, el teacher, señor, también es... López Dóriga. Le pagan por no informar eso, ¿no? Yo también te enseño. Ahí le va esto para él. A ver, venga. Juay de canción. Juay de canción, señor. Dígame cuál es, por favor. Esta noche en el noticiero. Saludos para el buen teacher. Pero nos estamos viendo un poco del tema. ¿Qué otras películas crees que han... que no son mexicanas o que han... tienen contenido sexual no tan explícito, pero que han... impactado a la audiencia? Ah, no sé, yo les decía el cine negro hace Black rato Man, fuera cine de... negro. Sí, está como... no sale nada, es lo que les decía, pero sí está medio fuerte, ¿sí? Así es. De hecho, también en Transformers, ¿cómo olvidar, señores? Ustedes no me van a dejar mentir. Las escenas donde sale Megan Fox reparando un carro, también como que da mucho la imaginación de los caballeros. ¡Exacto! En la película, la segunda película... Ah, esa ya es su mente cochambrosa. No. Ya estaba reparando el carro. Pero bueno, exacto. ¿Qué mujer hoy en día repara un auto con un close-up? Bueno. ¿Eh? Yo tampoco, pero me la imagino. En la película 2 también hay... ¿Y qué tal sale? No, bueno, es que tampoco hay mucho desnudo. No, de hecho, no hay desnudo en la película. Pero sí se da mucho a la imaginación. Porque también es para niños, ¿no? Bueno, claro, bueno, es... Ajá, exacto. Ya más para adolescentes, porque... Sí. ¿Qué será? ¿Como de los 8 a los 13, 15 años aproximadamente? Pues de los 8 en adelante, porque en adelante, yo sí. Tengo 22 y ya la vi. La primera. Sí, ya. Yo no quiero ser mi edad, pero bueno, yo también la vi. ¿No? Sí. No, es que yo tengo 19, entonces no. Ah, sí. No, sí, de verdad. Sí. Tengo 19 años, entonces. ¿Desde hace cuánto? Sí, señora. Ah, ya. A ver si no nos demandan por negrear aquí a menores de edad. Ah, pero ¿qué? Un saludo al profe Eduardo, que me va a explicar electrónica ahorita. Ah. Sí, señor, ya viene la hora de la comida. Ya se hambre, ahorita a ver qué pedimos de comer. Y pues ustedes también pueden pedir, si quieren comer algo sano, algo fuera de, pues, de la rutina, pueden pedir en Art Latte, el arte en tu boca. Pueden pedir sabrosos waffles, crepas saladas, crepas dulces. En la barra de ensaladas, que está deliciosa, le pueden poner germinado, jitomate, pasta, elote, brócoli, coliflor, huevo cocido, zanahoria rallada, y acompañarla de los tradicionales aderezos ranch, mil islas, aderezo César. Si ustedes tienen ganas de una bebida caliente para quitarse el calor, un café americano o un café descafeinado, un chocolate, un té. Si ustedes quieren bebidas frías, pues pueden pedir un frappuccino, un chai frío, un smoothie, una soda italiana, una chamoyada o un té helado. Y ahorita, como ya es tarde, ya se antoja pues algo o algo más nutritivo, ¿por qué no pueden pedir un baguette? Un baguette de pollo a la plancha o empanizado, un de jamón, de pavo o pierna, un baguette de atún, de panela o lo que ustedes gusten. Esto se encuentra en Calzada Olímpica número 931, aquí enfrente de rectoría. Tienen servicio de internet de wifi gratis, tienen servicio de domicilio. Y el teléfono es 44449495. Ya se me antojó. A ver si ahorita vamos a comer ahí algo. Ya se me abrió el apetito. Ya sé. Sí, ya se abre, ya sé. Yo ahorita estoy viendo de puras mandarinas. Sí, ya. Son muy buenas las mandarinas. Sí, ya extraño la comida de Villa Panamericana. Sí, ahí te consentían. Me consentían, sí, imagínense. Desayunaba mi juguito de zanahoria con jugo de naranja, cafecito, huevito, salchichas, ensalada. Y aquí puras fruta, papas. Y... ¿Qué pasó? No, bueno, no, y el día de ayer aquí en cabina me estaban reclamando porque puse un fondo de pantalla, no sé, creo que ya lo cambiaron el fondo de pantalla. Ah, usted fue el de los tacos. Sí. Puse un fondo de pantalla donde se ven unos apetitosos tacos con su chilito a un lado, su limón, y todos los productos estaban así de... ¡Ay, ya tengo hambre! Mira, yo de imaginarme... Y un chilote ahí. Ah, caray. Para acompañarlos. El padrino siempre se echa su chilo, pues, sí. Se echa sus tacos. Pero lo que se te antojaron fueron los tacos. Ah, no, pues claro. Okay. De por sí ahorita los okay. Ácidos y todo. No. Señor, no. Por no, la por gastritis, favor, por favor. Como el Agus. Ah, señor, por favor. Este programa ya fue mucho tiempo que lo habíamos sacado del albur, ya no queremos recaer en eso. Hay que seriedad, señor. Seriedad, por seriedad. Favor. Después les cuento los albures de Twitter. Pues échese la información. No, es que ahorita me va a regañar Erika, si no puedo. Ándale, pues. ¿Tú sabes albures, Erika? Porque lo acabas de alburear al señor Carlos, entonces... Es que yo creo que los albures no se saben, salen en el momento, ¿no? De hecho. Pero es que ustedes saben, sí. que hay albures y se catalogan por puntos. ¿Cómo está eso? Yo no sé. Como todo, 10 es la calificación, perfecta. Un albur... Pues de por sí, cuando hace el albur son 4 puntos de cajón. Cuando se lo hace. Ya solo porque se te ocurrió. Por alburear a alguien ya tienes 4 puntos. O sea, ya buscando perfección en los albures. Si albureas a una persona extranjera, son 2 puntos más. O sea, tienes 6 puntos en un albur. Si tienes que explicar el albur, son otros 4 puntos. ¿Más? Entonces ya son 10 puntos. Es la calificación perfecta. O sea, decirle al burro a una persona extranjera y después tenerse lo que explicar. Ay, pero yo creo que es fácil alburear a una persona extranjera, ¿no? Algunas veces puede ser. Y más cuando no habla tu idioma. Sí, imagínate albures en inglés. ¿Sabes albures en inglés? Sí, pero o sea, estamos en una familia, ¿no? Ok. No, aunque realmente, pues... Los gringos no los llaman albures, sino que son otras maneras de que ellos dicen para tener relaciones sexuales. Y sí, es que... El albur es mexicano. El albur es mexicano. Exactamente. Exacto. Pero bueno, vamos con más música. Algo mexicano. que el señor Carlos lo va a poner ahorita en controles. Que estábamos hablando de películas mexicanas y él estaba mencionando una película que a él le gusta mucho. A Erika también le gusta mucho esa película. A mí no me gusta, la pasan a cada rato en la tele y como estoy viendo la tele a veces y no tengo cable, o la tengo que ver. Ahora resulta que la ves a fuerza. Amarte duele. Y esta canción que... Ver la tele te duele. Ah, me falta la contraseña. A mí sí me... Esta canción que, bueno... Está, pues, se pelean. Está cursi también. El grupo, pues como ustedes saben, a mí no me gusta. Películas de los inicios de los 2000s. Aquellos tiempos tan bonitos. Tan bonitos esos tiempos. Ya, que pensamos que se iba a acabar el mundo. Bueno, ahorita también, ¿verdad? También ahorita. Cada año se va a acabar el mundo. Inventan cosas, hombre. Bueno, vamos con esta canción. Es el soundtrack de la película de Amarte Duele. Esta canción se llama Te Soñé. Pues regresamos ya a este, pues que será último bloque del programa, simplemente para despedirnos. Erika, primero las damas, algo que quieras agregar al programa, algo que... No, nada, estuvo muy bien el programa. Yo encantada de estar de vuelta otra vez. Sí. Y espero ya estar aquí cada viernes, a lo mejor un poquito tarde, pero aquí estaré. Muy bien. A ver, y gracias por escucharnos. Bueno, pues ya un servidor, Ángel Ángeles, también nos despedimos. Ahorita tenemos que ir a hacer unas cosas, ajustar cabina para ya que... Ya se acabó, señor, ya lo voy a cortar. Para que entre Classic. ¿A las 5? A las 5, claro que sí. Ahorita escuchen de 4 a 5 la hora nacional, la repetición aquí en Radio Cusey. No, no es cierto. Esténse pendientes porque vamos a seguir actualizando en Facebook. Yo soy Charo Fernández. Yo soy Víctor Manuel. Y hagamos un coro. Vamos a seguir actualizando el Facebook y Twitter de Radio Cusey con juegos para Panamericanos. Un gustazo que nos hayan acompañado. Saludos para todos ustedes. Recuerden que mañana la cobertura de Radio Cusey en el programa Palitroche del Hell and Heaven Metal Fest. Buenas tardes, provecho. Nos despedimos con algo de Eddie Van Halen. Se llama Eruption. Aquí en Radio Cusey. Disfrútenla, tengan buena tarde. Y esto es un preámbulo para que tengan a Classic.